La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 10,3 grados de temperatura y les damos la bienvenida a La Glorieta de este miércoles 15 de diciembre. Estamos a mitad de mes y en plena sexta ola de la pandemia. Hoy es un día importante para frenar los contagios porque comienza en Elche la vacunación infantil, también en el país. El alcalde hizo un llamamiento a los padres el pasado lunes de los 18.000 menores de 11 a 5 años para que autoricen su vacunación en los colegios, ya que se ha comprobado que los niños son el mayor foco de contagios en esta sexta ola. Afortunadamente, los pequeños pasan el COVID con pocos síntomas y de forma leve, pero inmunizarlos supone proteger a los mayores. Veremos cuál ha sido la respuesta de los padres. Esperemos que se consiga alcanzar niveles muy altos de vacunación, porque la variante Ómicron, ya lo han escuchado ustedes en el programa Elche Bon Día, se ha detectado en la Comunidad Valenciana. Ayer, Consejería de Sanidad aseguraba que en los laboratorios del Hospital General de Elche se ha detectado ese primer caso de Ómicron, cuyo origen estaría en una comida en Valencia. El presidente Ximo Puig descartó ayer restricciones para estas Navidades, pero apeló a la responsabilidad de todos. Estaremos pendientes a este primer día de vacunación en los colegios y en unos minutos, hoy, aquí en La Glorieta, pues volveremos a tener 4 horas por delante para contarles las historias de esta ciudad. Abordaremos en unos minutos ese estudio de viabilidad presentado ayer por el grupo de promotores de Elche, que quieren construir un hotel de 4 estrellas en el viejo convento de la Merced. Un tema, habrá más, que sacaremos en la tertulia de los miércoles. Hoy contamos con el periodista Pedro Soriano, con el expolítico Joan Antoni Oltra y con Juan Antonio Marín. Luego abordaremos con responsables del colectivo ecologista Margalló la gestión de las basuras en Elche. Con el presidente de la denominación de origen de la Granada Mollar, Francisco Oliva, hablaremos de la campaña de promoción que un año más vuelve a realizarse para enviar granadas a cientos de valencianos que están fuera de la comunidad y no podrán regresar estas Navidades a su ciudad natal. Además, nos ocuparemos de un aniversario redondo, los 25 años de la Asociación de Bellas Artes. También de varias reivindicaciones, como las de la plataforma de afectados por las hipotecas por la Ley de Vivienda y la del padre del joven Aarón Soler. Estos son algunos de los contenidos de este programa que hoy vuelve a duplicarse para llegar a la 1 del mediodía. La música no nos va a faltar durante esta mañana de miércoles aquí en el 101.4. Para nosotros siempre es Navidad cuando estamos contigo. Desde el día en que te vi, supe que eras para mí, y Cupido acertó algo en mi corazón. Y no es posible ser tan feliz, y es increíble. Sobre todo junto a ti. Yeah.

Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas. Hoy tenemos a Pedro Soriano. Muy buenos días, a quien damos la bienvenida. Pedro, buenos días. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí debido a ese paréntesis que hemos tenido de ese macropuente de la Constitución. Buenos días. Buenos días. Con lo que hay mucho de qué hablar, ¿eh? Unas tres semanas, así la cosa. Tres semanas. Pues han sucedido muchas cosas. Y lo principal es ese estudio de viabilidad que ayer se presentó en el Hotel Huerto del Cura para construir un hotel de 4 estrellas en el viejo convento de la Merced. De ello hablaremos con Pedro Soriano, pero también con Joan Antoni Oltra, otro colaborador que llevaba tiempo sin venir a estas tertulias. Joan Antoni, molt bon dia. Hola, bon dia. El mateix que Pedro. Sí, hi ha matèria per a parlar. I per últim, sí, a Juan Antonio Marín, que lo tenemos también aquí, porque tenía ganas, hoy tenía él ganas de hablar del patrimonio, de cómo se está gestionando el patrimonio cultural en este municipio. Muy buenos días, Juan Antonio. Muchas gracias, me encanta la presentación. Tengo muchas ganas de hablar del patrimonio, de nuestro patrimonio, del ilicitano. Bien, pues vamos a comenzar. Venga, vamos a comenzar con Juan Antonio Marín, ya que ha venido con ganas y ha sido el último. Juan Antonio, supongo que has seguido por los medios de comunicación, has estado pendiente de lo que esos promotores ayer, tres promotores, se han unido, han formado una sociedad, Well Hoteles, y presentaron con todo lujo de detalles a los medios de comunicación ese estudio de viabilidad con el que pretenden construir un hotel de 4 estrellas en el convento de la Merced. ¿Qué te parece? Pues vayamos por partes, ¿no? Sí. En primer lugar, sobre lo que es el convento en sí, que eso tiene un valor patrimonial y histórico, yo creo que de los más importantes de la ciudad, con lo cual yo creo que hay que tratarlo en su justa medida, ¿no? Evidentemente, nosotros realizamos en su día, cuando estábamos en proyectos de la sociedad civil ilicitana, precisamente un trabajo sobre el convento de la Merced o Santa Lucía en valenciano, que evidentemente tiene un recorrido porque, bueno, como te decía, ¿no?, constituye uno de los elementos más emblemáticos de nuestro patrimonio. Es una suposición de estilos que va desde edificaciones que se han ido remodelando durante el paso del tiempo y algunas amputaciones que han tenido, porque hay que recordar que esto empieza o comienza con unos baños árabes y un cementerio que colindaba todo lo que es el espacio que hoy vemos, que tenemos claramente a la vista entre Capitán Lagier y el paseo de Antonio, ¿vas las a contar Eres? La historia del convento de la Merced? Es muy larga. No, por situarnos. Yo te la puedo resumir. Por situarnos. Nació con rey Jaime I, bueno, que se le dio a los mercedarios la iglesia y ahí construyeron el convento y ha ido evolucionando, ha tenido muchos avatares, amortizados. Sí, está claro. Y evidentemente... Es una joya. 1150, en el año 1150, en los baños árabes. Yo creo que es importante, primero, destacar el valor histórico y patrimonial que tiene, cuando hablemos de algo. Es una joya cultural. Claro. Por eso entiende muchas personas de esta ciudad que haya llegado... A este punto. Al punto donde... Sí, yo lo escuché ayer. Porque ayer el arquitecto de ese grupo de promotores decía que si no se actuaba, iba a desaparecer este patrimonio, claro, porque está en muy mal estado. Esa es la cuestión a la que yo quiero que lleguéis. Sí, bien. Analicéis por pues, qué... ¿Por qué se ha llegado a este estado? ¿Por qué se ha abandonado de esa forma el convento de la Mercedes? A mí me parece relevante recordar la historia, pero independientemente de que tú, tú quieres que lleguemos a ese 2007, claro, que es cuando hay una permuta entre el Ayuntamiento de Elche y las Clarisas, que se van a lo que es el puente bimilenario, evidentemente la situación es la que es. Ya era, precisamente el inmueble lo adquiere el Ayuntamiento porque estaba en mal estado. Uh-huh. Y evidentemente había una serie de compromisos para crearlo, y de hecho está denominado así como Centro Cultural Las Clarisas. Uh-huh. Empezó a darse una utilidad cultural, pero parece ser que se ha abandonado. Y a mí la primera cuestión, si entramos en materia sobre este tema, ¿no? La primera cuestión que me hace plantear es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y yo siempre, desde que tengo uso de razón en la sociedad civil, he dicho lo mismo. Creo que hay que recuperar las ideas y los proyectos y las visiones de futuro de las ciudades. Uh-huh. Si tú tienes una idea clara de lo que quieres como ciudad y quieres que sea y que tenga una transversalidad cultural, pues evidentemente este sería un proyecto que encaja ahí. Pero como no hay ese plan estratégico que sí hubo en el pasado y ahora no lo hay, nos encontramos con una situación en la cual viene un promotor, un arquitecto o un grupo de empresarios, y a mí da igual, si yo creo que la culpa ni la responsabilidad debe de recaer en ellos. No, claro que no. Sino de quienes toman las decisiones, o no las toman, evidentemente, y como no se toman decisiones sobre el valor patrimonial, no solamente de este, Ya, pero porque vamos la Calahorra y Santa María está igual, evidentemente. Entonces, claro, que vengan ahora a elegirse como salvadores de la patria, porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer por parte de quien, de la responsabilidad, quien recae en este momento, que es la titularidad institucional, pues yo no quiero señalar a ningún partido, pero obviamente algo está ocurriendo para que esto ocurra. Entonces, claro, si la salvación de la ciudad es... Si que venga un grupo empresarial, que no tengo nada en contra de grupos empresariales, pero a darnos la solución para recuperar el patrimonio ilicitano, vamos mal. De entrada vamos mal. Y además, por lo que yo escuché ayer, quieren hablar de los tres patrimonios. Es decir, tú vas a una ciudad, a la cualquiera del mundo. Yo ahora vengo de Madrid y me hago una ruta cultural. Pero me voy a Cartagena y me hago una ruta cultural. Y me voy a Valencia y me hago una ruta cultural. No me voy a ver un museo, perdón, un hotel... boutique. No me voy a Tabarca a ver un hotel boutique, que también lo hay. Me voy a otras actividades. Yo me voy a las ciudades a ver una actividad. ¿A qué actividad que vamos a venir aquí? ¿A ver un hotel? Un hotel privado que tiene una pequeña parte de baños a recuperar. Yo creo que había un proyecto muy bonito y si quieres luego entramos, pero desde luego para mí debería ser el lugar idóneo para hacer un museo de arte ibérico pensando en la Dama de Elche. Esa es una de las propuestas que se incluso la llegó a plantear o se llegó a plantear en una jornada con el alcalde estando presente, creo. Sí. Una extensión del MAE por lo de la Dama. Claro, una subsede del Museo Arqueológico Nacional. Se llegó a plantear, se han llegado a plantear muchos usos, pero Joan Antonio Oltra, ¿cuál es tu visión de lo que ha pasado con el convento de la Merced? ¿Es un fracaso de cómo se ha estado gestionando el patrimonio en esta ciudad? No, yo creo que es un fracaso evidente. O sea, constata la casi permanente despreocupación por parte del ayuntamiento, no, ya no de este, de esto viene de atrás, por parte del patrimonio más importante de la ciudad, ¿no? Las Clarisas son los pocos restos, digamos, señalados que quedan en una ciudad que se ha caracterizado por destruirlo todo, ¿no? Entonces, a mí la propuesta del hotel no me gusta. Yo creo que privatizar un bien público histórico de ese nivel, pues es constatar que el ayuntamiento no ha sabido o no ha querido actuar ahí. Ha tenido tiempo, hay posibilidades. Recordemos que ya en 2009 pues, tuvo una subvención del ministerio de casi 3 millones de euros para instalar allí el Centro de Gestión del Conocimiento, que era una actividad puntera, ¿no? En esos momentos, ¿no? Aquello, pues el ayuntamiento, valga la redundancia, no supo sacarle punta. Y al final, pues no solamente no se hizo, sino que hubo que hasta devolver el dinero, pues, un fracaso detrás de otro, ¿no? Aquello está mal. Ya cuando lo cogió el ayuntamiento estaba mal. Las Clarisas, pues por sus circunstancias, pues tenían el convento como lo tenían. Yo recuerdo ahora, en época de Manolo Rodríguez, cuando el ayuntamiento alquiló los baños árabes, ¿no? O sea, que esto parece que se haya dado la Edad Media. Aquello era un trastero, que ahí había bueno, no sé ni cómo se pudo salvar algo allí, ¿no? Una cosa abandonada por completo. Y lo que es el convento, pues está en una situación mala. Ahora, después de tantos años, pues aquello ha ido a peor. Todo el mundo ha lanzado proyectos, todo el mundo ha lanzado promesas. Yo recuerdo cuando en 2011 entró el PP, que se dijo que ahora que el PP entraba por primera vez en Elche y la consellería era de ellos, se iba a proceder a rehabilitación integral del edificio. Pues un chiste, como cualquier otro de cualquier época, ¿no? O sea, aquello no se ha hecho prácticamente nada. O sea, abrir la capilla para alguna actuación puntual, que ya se venía haciendo de cuando en cuando, y ya está, ¿no? O sea, yo creo que ahí la responsabilidad de lo que está pasando ahí es del ayuntamiento, que ya digo, no ha sabido o no ha querido buscar una solución, léase subvenciones, ayudas, y comprometer a otras instituciones en la rehabilitación del edificio. Y la fórmula elegida me parece incluso peligrosa. O sea, es crear un precedente muy peligroso. Si aquí, ante el abandono de cualquier edificio, y tenemos algunos en esa situación en Elche, la solución es que entre un grupo privado a rehabilitarlo para hacer un hotelito, un chalecito, un no sé qué, vamos, me parece que salimos en el TVO, O sea, me parece una solución que yo, respetando la iniciativa privada, en este caso, pues lógicamente busca algo atractivo para hacer negocio, que ellos propongan lo que quieran. Pero el ayuntamiento como tal no está para privatizar los pocos bienes históricos que aún le quedan. Claro, este es el eterno debate. La iniciativa privada para algunos parece que es aceptable recuperar patrimonio cuando no hay dinero público, y para otros, como Joan Antonio Oltra, pues es pues peligroso. Bueno, vamos a ver. Pedro Soriano, sí. ¿Tú en qué lugar te encuentras? Pues nada, yo me voy a diferenciar un poco aquí de mis compañeros con tertulios de hoy, porque por una, bueno, por la historia ya que ha empezado Juan Antonio a contar, está claro, la historia histórica y la historia política ya la conocemos todos. Pero llegamos al presente, al día de hoy, y nos encontramos con un edificio en el centro de la ciudad, un edificio pesado, es decir, un edificio grande, que tiene mucha infraestructura que arreglar, mucha infraestructura que solucionar, y que sí, que lo bonito y la teoría, y yo estaría de acuerdo siempre, pues con mis dos compañeros, de vamos a hacer un centro cultural, vamos a dinamizar la vida de la ciudad, vamos a hacer una transversalidad de que podamos ir al MAE, luego entrar en los baños árabes, luego visitar el claustro, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero claro, llegamos a lo que pasa siempre, ¿no? Hacen falta unos presupuestos extraordinarios, no, muy extraordinarios. Entonces, bueno, pues, vamos a ver si eso es posible. Pero la alternativa, bueno, aquí se ha demonizado la alternativa. Yo, el último viaje que he salido fuera de Elche, he estado en una ciudad que se llama Plasencia. Plasencia tiene un convento del siglo XIV, pero monumental, es un pedazo de monumento en transición, ya casi gótico todo, románico ya estaba muy superado, espectacular. Es un parador nacional. Ya, pero es un parador nacional visitable, todo el parador nacional, uh-huh, salvo la celda de los antiguos monjes, que ahora son las habitaciones del hotel. Y me parece un ejemplo ejemplar, valga el retruécano, de conservación del patrimonio, en este caso nacional. Yo creo que lo de demonizar la entrada de la iniciativa privada, por ejemplo, en Santa María, el grupo ECISA restauró no hace mucho una de las puertas de la Basílica. Nadie se quejó de que el grupo ECISA, que ahora está en manos de un fondo catarí, metiese dinero ahí y nos restaurase un edificio sagrado para los ilicitanos, ¿no? O sea, bueno, eso puede tener un trasfondo de dejarlo todo por escrito y para que todo tal. ¿Qué queremos? ¿Llegar al parque municipal, al restaurante del parque municipal, que ahí sigue? Y fíjate que en el papel es más fácil mantener el edificio del parque municipal que el convento de las Clarisas. No sé, yo a lo mejor estoy haciendo abogado del diablo, uh-huh, pero a mí la idea no me ha llegado a parecer mal. El problema que le veo es que la plaza tiene un nivel de ruido por las noches, porque además como vivo muy cerca lo sé, uh-huh, que no sé si a los habitantes del hotel les gustaría mucho estar soportando hasta las tantas de la noche el murmullo que se origina en las sedes de Santa Llúcia, no lo sé, pero a mí, de entrada, no lo voy a demonizar. O sea, es algo que habría que poner negro sobre blanco en el papel y ajustar muchas premisas, pero si en el fondo conlleva que eso no se caiga, porque como sigamos con la iniciativa pública veremos a dónde llegamos, Veremos. Por eso, precisamente, vamos a analizar la respuesta del equipo de gobierno. Es todavía pronto. Creo que han convocado una junta de portavoces. Supongo que el alcalde la habrá convocado. Claro, no, es para el pleno de los presupuestos. Pero bueno, el alcalde tendrá... Pero ayer mismo, en esta tertulia política, la portavoz de Compromís, Esther Díez, decía que en los términos actuales que le han planteado a ella los promotores, este hotel no iba a aceptar. Porque hay determinados elementos, como por ejemplo que los van a ocupar, claro, y que para ellos es importante, y sobre todo los 50 años de concesión. Juan Antonio Marín. No puedo estar más en desacuerdo contigo en esta ocasión, porque en primer lugar los paradores descartaron la posibilidad de venir a Elche. Bien. Con lo cual es inviable ese ejemplo que nos has puesto, porque no tiene los espacios ni tan siquiera es atractivo para los paradores nacionales que venían. El mantenimiento de un edificio no son los pero era por contestarte un poco a ese ejemplo que nos habías puesto. Al hecho de traerlo, pues yo te contesto, ¿no? De evidentemente que conocía el proyecto. Evidentemente a mí me preocupa mucho. Mira, yo normalmente creo que cualquier gestión de una administración, de una empresa o de una asociación, tiene que basar por un elemento fundamental: qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Luego buscarás el cómo y llegarás al qué, el qué voy a hacer. Pero evidentemente, si tú planificas una institución, es si yo quiero que mi ciudad tenga una transversalidad cultural y Elche sea una ciudad, por ejemplo, que yo siempre he planteado, destinada a la cultura de los museos, por ejemplo, porque hay más posibilidades, no solamente este, hay muchas posibilidades, pues entonces empezaré a buscar la financiación, que puede ser lógicamente, pero es que es la administración la que tiene que dar el primer paso. Es la institución, no lo puede dar la iniciativa privada. La iniciativa privada puede seguir los designios que digan nuestras instituciones. Entonces, el primer elemento que tiene que definir qué es lo que quiero como modelo de ciudad es la institución que nos gobierna. Como lo hace una empresa o como lo hace una asociación. Dirijo hacia dónde voy. Y a partir de ahí, con esa transversalidad, sí que busco elementos para financiar los proyectos, que pueden ser también algunos de carácter privado, evidentemente. Pero pongo blanco sobre negro sobre lo que quiero como modelo de ciudad. Yo siempre he apostado por una posibilidad, y he puesto ejemplos como hemos visto en Bilbao, como hemos visto en Málaga, como estamos viendo en Cartagena, ciudades, museo, subsedes, han transformado no solamente el tejido económico y social, sino las propias ciudades. Y ahí luego vienen inversores privados porque el elemento es atractivo. Pero estoy diciendo que yo no estoy en contra de la iniciativa privada, puede hacer lo que quiera, pero siempre que haya un modelo claro y definido de lo que tiene que hacerse dentro de la ciudad. Y entonces sí que es verdad que cabe todo. Y entonces buscaremos la financiación. ¿Qué recursos hay? No solamente dentro de la comunidad autónoma, sino en Europa y a nivel estatal. Porque muchos de esos proyectos históricos y artísticos se financian con proyectos de los ministerios a nivel nacional. Pero claro, si no tenemos ese modelo de ciudad, ¿cómo vamos a definir lo que queremos? Si hoy se me ocurre poner un hotel, mañana en la Torre de la Calahorra se me ocurrirá poner lo que sea. Y tú me has dicho una cosa del parque, pero hay otra más grave todavía. Yo cuando me pongo frente al parque veo otra parcela privada y se llama El Hort del Chocolater, que es la entrada principal del parque. Si tú te sitúas frente al parque en el Palacio de Altamira, tienes que entrar por la izquierda o por la derecha. O sea, tenemos una propiedad privada que todavía no hemos solucionado y no sabemos qué hacer con ella. Pero eso nos pasa en la CAM, nos pasa con Zara, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas posibilidades, creo, para ejercer desde la sociedad y desde la política, evidentemente, porque es la que tiene que tomar las decisiones, que el modelo de ciudad es el que tiene que seguir. Y por lo menos, bajo mi punto de vista, creo que una oportunidad para Elche sería hacer una ciudad sede de museo. No, el alcalde tendrá que tener mucho ánimo, Joan Antoni, no sé si porque tiene a sus socios de gobierno Compromís, que ya ha dicho que no en las condiciones actuales que han propuesto, habría que modificarlo, y al Partido Popular, tanto a la izquierda como a la derecha, diciendo que no, tampoco... Sí, plantea una cosa parecida. Sí, a lo que... el partido Pablo Ruz ayer creo que decía que había que priorizar en los presupuestos municipales una partida para rehabilitar el convento de las Clarisas y darle ese uso cultural que ya se prometió en su día. Joan Antoni, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo los motivos por los cuales el Partido Popular, digamos, plantea esta cuestión, bueno, no entro en ello. Bueno, yo creo que todo lo que sea ayudar en el tema de las clarisas vendrá bien. Pero yo creo que el tema para solucionar esta situación debe hacerse siempre desde la administración pública. Estamos hablando de un edificio, de los pocos edificios históricos singulares que tenemos en la ciudad, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con él. Y ahí el ayuntamiento lo que tiene que hacer es buscar ayudas que existen a través de la Consellería de Cultura, a través del Ministerio de Cultura, hay fondos europeos, hay que moverse. Lo que pasa que es verdad que es más cómodo que alguien venga y te resuelva el problema, ¿no? O sea, ahora vienen estos señores con todo su derecho, ¿no?, y plantean una solución. Pero claro, esta solución es buscando un negocio que puede ser legítimo, pero al ayuntamiento o parte del ayuntamiento le viene bien en cuanto pues se lava las manos. Oiga, lo que yo no he sido capaz de hacer, pues háganlo ustedes, háganlo bien y hasta luego, Lucas. No me parece una cuestión seria, ¿no? O sea, esta ciudad adolece de falta de ayudas, de inversión, de instituciones, digamos, foráneas desde hace años, ¿no? Aquí no invierte en la Generalitat ni invierte el Estado lo que debería en una ciudad como Elche, ¿no? Yeah. Y ahí tenemos un patrimonio que se nos caerá cualquier día. Ya no sé si es porque no se insiste en buscar esas ayudas. Yo a veces me llama la atención, o sea, la cantidad de viajes y de miles de promesas que nos hacen con lo de la Vuelta de la Dama, ¿no? Que eso cada dos meses aparece el tema. Y en cambio, qué poquitas gestiones se hacen para buscar ayudas de verdad para la rehabilitación del patrimonio. Porque las clarisas rehabilitadas sería un revulsivo en la zona en la que está. Y es que además nos hace falta tener edificios de ese tipo rehabilitados para un uso cultural, para un uso incluso de museos. O sea, se ha hablado de, bueno, hay declaraciones del alcalde poco antes de las municipales últimas de que allí iba a ser el nuevo MAE, que allí se iba a instalar la Dama. O sea, que ahora... Y de compromiso, que también dijo propuso otra solución, que fuera la sede histórica de la Universidad Miguel Hernández. Diciendo de gestionar apoyos, encontrar, negociar los apoyos. La Universidad Miguel Hernández hubiera sido un gran aliado, o lo es, o lo puede ser. Sí, ahora, conforme está el programa, ahora no lo sé, pero vamos. De eso hablaremos ahora. Pero vamos, son cuestiones que hay que hablar, claro que hay que hablar. Uh-huh. Juan Antonio. Sí, quería hacer un inciso precisamente ahora que sacáis. Yo estoy en un grupo de personas que se están movilizando con esta situación, muy sensibles, muy transversal también, y están apoyando. Ellos apoyan mayoritariamente el que se hable con la Universidad Miguel Hernández de Elche para que tenga una sede. A mí, yo preferiría que fuera Zara y no fuera eso, pero con que sea un edificio público me parecería correcto. Ahora os pregunto, ¿nos están tomando el pelo nuestros representantes políticos con esto del convento de la Merced, que es una joya cultural que la han tenido ahí abandonada y no han sabido negociar ningún fondo, y los fondos que han venido, los pocos que han venido han tenido que ser devueltos? Es que... ¿Nos han estado tomando el pelo y nos está tomando el pelo la Universidad Miguel Hernández de Elche con eso de la sede, de buscar una sede histórica durante 25 años? A las dos cosas te digo directamente que sí. A las dos. La primera, evidentemente, yo creo que lo ha dicho Oltra y coincido completamente con él. En este planteamiento, 100%, ¿no? Evidentemente, no se han hecho los deberes. Y ahora viene cualquier persona y nos dice, oye, yo lo puedo recuperar. Claro, eso es dejación de funciones. Si yo en mi empresa dejo de hacer algo y una sección, y viene alguien y me dice, mira, yo, si quieres, le saco a cambio de beneficio, yo hago esa parte de trabajo que tú no estás haciendo. Pues evidentemente puedes optar por esa vía o puedes tomar tú la responsabilidad, que es la que te compete, ¿no? O sea, pongo eso como ejemplo. Y evidentemente lo de la universidad también me parece que es clama al cielo, ¿no? O sea, llevamos más... Aquí se ha debatido ya muchísimo sobre el tema de la E, que es lo menos importante, ¿no? No, es lo menos. Es lo menos importante. El fondo, el calado de fondo es que no hay una simbiosis con la ciudad, ¿no? Exactamente. Yo veo más el CEU integrado en la ciudad, pues quizá porque sus edificios están dentro de la propia ciudad, que la Universidad Miguel Hernández. A mí me echo en falta esa promesa que nunca se cumple, y no sé si hay una falta de diálogo, no sé lo que es exactamente, pero evidentemente la universidad adolece mucho y de que se integre en la ciudad con un proyecto concreto. Y yo creo que desde aquí quiero agradecer a Justo Medrano todo el esfuerzo que ha hecho en llevar al debate algo que yo creo que hay una parte de la sociedad ilicitana que lo está demandando. Pedro, ¿tú consideras que la universidad no nos quiere? que los equipos rectorales que han ido sucediéndose, además tú has estado muy dentro en la campaña electoral de Jesús Pastor, creo recordar. En dos ocasiones. En dos ocasiones. Sí. ¿Qué pasa? Han tomado el pelo con esto. La campaña electoral que diseñé tenía una vertiente, no es que tenía una vertiente, es que yo me encargaba de la vertiente de que al rector se le conociera en la ciudad, por eso lo pasé por todos los medios de comunicación, incluido Tele-Elx, para que se expresara, le preguntara y se diera a conocer, uh-huh, y que le preguntaseis de todo, no había ninguna cortapisa. No, hay un desencuentro, es evidente, entre la universidad, el profesorado de la universidad, cómo se creó la universidad, etcétera, etcétera. A mí lo de la E, pues yo simpatizo, se lo he dicho a Justo Medrano por la calle, le he dicho que simpatizo con esto de la E, porque, por ejemplo, en San Juan, cuando la Facultad de Medicina estaba en el campus de San Juan y la universidad se llamaba Universidad de Alicante, UA, no se quejaban de que Medicina estuviera en San Juan y fuera de Alicante. Hombre, se puede esgrimir siempre el tema de la provincia de Alicante, pero no iban por ahí los tiros, ¿eh? Uh-huh. Tiraba que era la universidad de la ciudad de Alicante y por eso puso allí una de las primeras cosas que hizo su sede, Ciudad de Alicante, que ahora ha ampliado con el antiguo edificio noble de la Caja de Ahorros en la calle San Fernando y sigue ampliando actividad, uh-huh, la Universidad de Alicante en la capital Alicante. No sé si hace lo mismo en San Vicente, no lo sé, lo que tiene allí, pero me temo que se vuelca más en la ciudad de Alicante que tal. Entonces yo simpatizo con lo de la E, y claro, pues salen ahora los de Orihuela diciendo que ellos no, que yo, antes de que existiera la Universidad de Elche, ¿dónde estaban los campus de olivo? El de las Salesas no existía, desde luego, y el de agroalimentaria, pues no tengo referencia, no tengo datos. O sea que eso es que parece que solo cuando es una ciudad como Elche la que reclama y tal. Y yo no quiero dejar pasar, vamos a ver, a mí me parece bien que vosotros habéis sido concejales, los dos, tú y Juan Antonio Oltra, yo no sé cómo se gestiona el dinero, cómo se solicitan las ayudas desde la administración local, pero a mí me da que históricamente con poco éxito, porque yo no he visto, desde que estoy en Elche en el 86, he visto siempre la misma tal. Por eso, cuando se habla de pedir dinero, de que vengan los fondos europeos, que ya existían entonces, o estábamos recién integrados. Pero es que los fondos europeos han venido, con los EDUSI. Sí, eso es otro asunto. A otros sitios, vale, de acuerdo, pero que se gestionen. Pero es que no lo veo, o sea, por eso espero que el año que viene, si tenemos tal día como hoy, en vísperas navideñas, otro debate, las clarisas, pues haya algo ya en marcha, por lo menos, o sea, para que ese edificio, que es grande, yo lo he visto desde arriba, porque vivo muy cerca, sí, en la terraza cerca, arriba, sí, y veo el patio, y veo las ventanas de las celdas de las monjas, y veo que el deterioro avanza. O sea, claro, espero que el año que viene, pues sí, se ve por fuera también. Pero los también sillares, echo de menos de agua a la sociedad civil. O sea, todos lo confiamos en que en el ayuntamiento hay que reclamar. De acuerdo, sí, tienen que ir delante con la bandera de la reclamación. Pero detrás tiene que ir la sociedad civil. Y yo a la sociedad civil, esto tú sabrás más que, sí, Juan Antonio, que cómo se moviliza la sociedad civil, el Che Piensa y otras asociaciones, pues yo sí que se juntan a comer y tal, pero yo no veo concentraciones y no veo esa fuerza de la sociedad civil que veo en otros sitios. Eso sería otro debate. Como en el norte. Tienes razón. Pero es otro debate. El ayuntamiento tiene que ir delante, de acuerdo. Pero el ayuntamiento solo no va a ningún sitio. ¿Sabes lo que pasa? Si me permites, por hacer un... Estoy de acuerdo contigo. No va a ningún sitio históricamente. Luego otra, si quiere conteste al tema de la financiación y cómo se gestiona políticamente, porque yo en la época que estuve en la oposición y ahí poco se podía hacer. Algo verías de cómo, y algo dirías dentro en la oposición. Oiga, hay que ir a Bruselas, hay que ir a Madrid, hay que ir a Valencia. Yo recuerdo una buena época, fíjate, aún estando en la oposición, yo recuerdo una magnífica época, porque yo creo en los finales de los 90 y primeros de los 2000 se vivió, y estoy diciendo que precisamente no éramos nosotros quienes gobernábamos, sino todo lo contrario. Pero yo creo que hubo un plan estratégico, hubo dos Futurelch que se debatían en la ciudad y yo creo que fue la mejor época que ha vivido la ciudad, o de las mejores épocas que ha vivido la ciudad. Y ahí se hacían cosas. Digamos que de las pocas cosas que se han hecho, se hicieron en aquella época. Sobre la sociedad civil, que la conozco más porque los últimos 10 o 11 años he estado más vinculado al movimiento sociales, es verdad que dentro de la propia sociedad civil hay un debate, ¿no? ¿Tenemos que ser o no reivindicativos? Esto pero yo, estáis cuestionando la reivindicación de la sociedad civil y lo es aquí en Elche. Tenemos ejemplos de cómo han paralizado, por ejemplo, la obra del Riegos del Progreso, de cómo han hecho... Bueno, pero estamos la plataforma Sálveme el Mercat. Mira, sí. Mira lo que ha conseguido. Sí, sí, pero Ros, yo hasta yo, rescindir yo precisamente, un contrato con Aparquisa. Pero yo tengo hay que... colectivos. Los ciudadanos son muy reivindicativos. Sí, pero yo solamente en un, este un caso matiz. Cambio de gobierno. Un matiz, sí, es exacto. Pero un matiz. O sea, la sociedad civil solamente tiene que quejarse, reivindicar y decir esto, vamos a paralizarlo y punto. No. Yo creo que también tenemos que plantear cosas. Yeah. Yo por eso he dicho, y además tengo un documento, que lo haré público cuando queráis, sobre el tema de la cultura, y te lo compartiré si quieres. No solamente de ese, que habíamos hecho y definido la sociedad civil, y de hecho nosotros hicimos en el año 2017-2018 dos planteamientos públicos, que fueron públicos, de 20-26 medidas para el centro, que compartíamos mayoritariamente, si no todas, al 100%, uh-huh. Todos los grupos, toda la sociedad civil, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que nosotros no somos políticos, no tenemos que ejecutar los planes, tenemos que proponer, y yo creo que hay que ser propositivo y proactivo, o sea, pasar a la acción sí, cuando hay momentos que haya que pasar, yeah. Pero no somos partidos políticos. Tenemos un gran potencial como es la cultura y patrimonio. Todavía nos queda algo importante para convertirnos en capital cultural de la Vega Baja. Por ejemplo, es que también somos provincia de la Vega Baja, dice Pedro ahí, que no. Joan Antonio, vamos a darle, bueno, Orihuela también, vamos a darle el paso a Joan Antonio. Joan Antonio, Oltra, ¿qué opinas? Bueno, de entrada decir que la sociedad civil hace lo que puede. O sea, no es cierto que solamente estemos a la contra, sino que en muchas ocasiones se está proponiendo temas importantes sobre la mesa y unas veces se consiguen, otras no. Hay que decir que el desinterés, o no incluso el desprecio del ayuntamiento hacia los colectivos es bastante frecuente. Vamos, desde distintos grupos, incluso que he estado yo personalmente trabajando, bueno, pues se han conseguido cosas, yo creo que es evidente, algunas se ha hecho referencia ahí, pero también, por ejemplo, desde Bolén Palmeral se ha conseguido mejorar una ley del Palmeral que era una castaña en su momento. Se han lanzado mensajes desde otros colectivos sobre la urgencia de elaborar el nuevo catálogo de edificios históricos, y estamos hablando de hace varios años, sobre la urgencia de elaborar un nuevo plan general. O sea, no estamos yendo a la contra, estamos proponiendo cosas que parece mentira que un ayuntamiento, vamos, de estas características, o sea, se desentiende de ellas. O sea, es que es una cosa increíble. Tengamos un plan general con 20 y tantos años desfasado, ahora con esto de las carrerizas, si hubiera que hacer algo, espero que no, habría que modificarlo otra vez a la carta, y dices, ¿de qué manera de trabajar es esto? Y cuando decimos de que hay que buscar recursos, esto es algo bastante sencillo de intentar, conseguirlo será más. Pero, hombre, hay que preparar documentación, hay que, digamos, defender bien la propuesta y visitar despachos, hacer antesalas, moverse por Madrid, moverse por Valencia, moverse incluso por Bruselas, si es menester, ¿no? Para, pero, claro, si no vas allí y no les das la paliza, alguien irá en tu sitio. Y todos estamos viendo lo que pasa en otros en otras ciudades. Conclusión. O sea, determinadas que... cuestiones se rehabilitan, se invierte en ellas. Aquí no, aquí parece quitada la dama, aquí no se mueve mal el ayuntamiento para nada. Para pedir la dama y punto. Claro, es que, visto lo visto, las clarisas no han sido una prioridad para ningún equipo de gobierno y la cultura menos, porque mira dónde hemos llegado. Un convento de las clarisas que se está cayendo a trozos. Bueno, no sé si exagero, pero prácticamente no, lo dicen todos aquellos que lo han visitado, todos los representantes políticos que lo han visitado. Un museo de arte contemporáneo cerrado al público. Sí. Y creo que hay más asuntos sobre la cultura. Y además, el centro de exposiciones cerrado. Cerrado también. Ahora no los baños árabes, creo que también. Los baños árabes, eso era importante. Sí, los baños árabes también están cerrados al público. Todo raro. Claro. Pues que monten otro allí, un hotelito con encanto. Pero escuchad, pero tenemos un plan Edificant, lluvia de millones, un plan de Edusis, lluvia de millones, Next Generation, planes, en fin, que sí hay dinero que se ha negociado, pero la prioridad en la cultura no. Y tenemos una concejal, además, que está cuestionada por este tema del contrato de las exhumaciones. Quedan 8 minutos para llegar a las 10 y no podemos seguir hablando de cultura porque quiero introducir también el tema de los partidos políticos. Estamos viendo Esta misma semana entrevistábamos a Alejandro Soler, que se postula como presidente del Partido Socialista Provincial, y ya hemos visto cómo Carlos González y Diego Maciá pues no apoyan a Alejandro Soler. Y a pesar, evidentemente, tampoco el aparato oficial de Ximo Puig. A pesar de ello, Alejandro Soler sigue adelante. ¿Y vosotros pensáis que pueda tener posibilidades de ganar? Joan Antonio Oltra, venga, vamos a empezar contigo. Se equivoca pues, Alejandro Soler, porque Alejandro Soler, su campaña la va a comenzar diciendo, o bueno, su principal motivación en la entrevista que le hice es que quiere conseguir que la provincia de Alicante pues tenga más peso político, porque siempre ha estado ninguneada, y él mismo lo reconoce, por los gobiernos, tanto el central como el autonómico. Más peso político para la provincia de Alicante. ¿Cómo ves tú esa ambición política de Alejandro Soler? Bueno, esa razón me parece correcta. Curiosamente, él forma parte del partido que nos ha marginado durante todos estos años y, bueno, pues no, nunca se dijo nada del otro mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, Alejandro Soler, o sea, lo tiene bastante complicado. Siempre es complicado luchar contra los aparatos de los partidos. A veces se gana, léase Pedro Sánchez contra Susana Díaz, pero aquí lo va a tener un poquito complicado, ¿no? Aunque, de todas maneras, yo creo que no está perdido del todo. Ha demostrado cierta capacidad de convocatoria. Y es verdad que, bueno, pues lo que Ximo Puig representa, pues es que ya son muchos años de lo mismo, ¿no? Y que algún cambio de tendencia ahí dentro debería de haber, ¿no? Bueno, digo, me parece correcto que se presente, que haya, digamos, algún debate dentro del Partido Socialista. Es verdad que a nivel provincial, las estructuras cuentan poco en el PSOE, y que esa sensación de discriminación es evidente, incluso, vamos, en estos presupuestos de la Generalitat, por no hablar de los del Estado, ¿no? O sea, tendrá una batalla, digamos, bastante igualada con, bueno, especialmente con Toni Francés, que es el otro candidato, parece ser. Que es el candidato del aparato oficial. Pedro, ¿quién crees tú que va a ganar? Pero, de momento, Alejandro Soler se presentó aquí, fueron 500 militantes, creo que Toni Francés 600 militantes, los apoyos, pero grandes ausencias, Carlos González... Pero no cuentes por ahí, porque las concentraciones son una cosa y luego a la hora de votar los militantes y los cargos que hay en los partidos, pues se rigen por otras cosas. Incluso pueden ir a una concentración y luego manifestar el voto en otro sentido. Yo no le veo muchas expectativas a Alejandro. En fin, sé que es un hombre que vive la política desde que era niño y por parte familiar y las juventudes socialistas y demás. Entró en una dinámica con Pedro Sánchez, pero... ahí ha pasado algo, Ábalos, Pedro Sánchez, no sé, ha habido tal. Y Ximo Puig, que es un tío inteligente, pues se ha ido enseguida, ha dado un cierto viraje, está con Sánchez y yo no le auguro muy buenas expectativas a Alejandro Soler. Y la verdad es que lo siento porque creo que es un animal político, que le gusta la política, es como un Ángel Franco alicantino, un Alejandro Soler aquí en Elche, van por esa escuela política y tal, pero... En el fondo, a pesar de la excepción que confirmó la regla de Pedro Sánchez contra la andaluza, yo creo que el Partido Socialista en sus estructuras internas es un partido muy conservador, es un partido de poder, es un partido que ha gobernado mucho, que sigue gobernando ahora en Madrid, gobierna en Valencia, gobierna en Elche, y al final los militantes pues van por esos derroteros. Creo que el aparato saldrá ganador de esta confrontación. Y respecto a Ciudadanos, pues nada, pues el último que apague la luz, que sí. Creo que ya han apagado la luz. O sea, sí. El último que se vaya que apague la luz. Bueno, pues estos ya han apagado la luz. Y seguirán apagando luces porque al precio que está, mejor con las cuotas de los militantes, creo que no da. Juan Antonio. Es cierto, bueno, la verdad es que... Ha introducido el tema también de Ciudadanos. De que... Ciudadanos, sí. Bueno, lo ha dicho ya, sí. ¿No? Perfectamente, ¿no? Creo que ya está finiquitado ese tema y bueno, pues es... pasar factura, pasar página sobre una época reciente de la historia política de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿no? Evidentemente se confronta y se enfrenta pues Alejandro Soler y parece ser, sí, uh-huh. me sorprendió ver en la foto a Carlos y a Diego en la otra parte, ¿no? Bueno, como todos, hacer vaticinio sobre lo que puede ocurrir me parece aventurado, ¿no? Uh-huh. Yo también coincido en que, y creo que Alejandro Soler es un animal político, igual que lo es Carlos, igual que lo fue en su día Diego Maciá. Creo que representan bastante bien las corrientes políticas que siempre ha existido en el Partido Socialista, uh-huh. lo bueno que ha tenido el Partido Socialista, entre comillas, digo esto de bueno, es que esas disputas pues no han salido demasiado a la luz, cosa que sí que ha ocurrido tradicionalmente, o por lo menos hasta ahora, había ocurrido en la parte derecha, ¿no?, de la política. Y bueno, como ciudadano, yo más que como político, pues ya no lo soy hace ya mucho tiempo, pues lo que sí me gustaría es que tuvieran esa estrategia local. Es decir, no solamente el Partido Socialista. El Partido Socialista, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando? La defensa de la ciudad, de esas inversiones que se están reclamando y reivindicando, no se hace solamente en campañas electorales. Hmm. O cuando vamos a defender, o bien cuando vamos a optar a la alcaldía, o cuando vamos a dirigir un partido, ¿no?, a la Secretaría General, no. Se hacen luego, se continúan los despachos, se continúan haciendo proyectos, se continúan reivindicando la ciudad, estando en los lugares donde tienes que estar para defender el posicionamiento de tu ciudad, que es a quien representas. Pues quedan ya segundos, Joan Antoni. Se acerca la Navidad, espero que el miércoles nos toque la lotería a todos. Bueno, no, el 22 cae miércoles. No, no lo recuerdo, pero que nos toque la lotería a todos. Y mientras tanto, Joan Antoni, miércoles, pues sí, ojalá. Y mientras tanto, Joan Antoni, para terminar esta tertulia, sé que tú estás en Santa Pola. ¿Has venido, has visitado, te has paseado por las calles de Elche? Te lo digo sí, porque, ¿y qué te parece el alumbrado navideño de este año? Sí, bueno, asistí a la inauguración precisamente, ajá, que estaba la plaza de Baix espectacular de gente, o sea, sí, aunque luego el acto se alargó un poquito de más, y la verdad es que están bien, aunque veo mucho parecido con las del año anterior, o sea, que, bueno, pero es el tipo de iluminación que abunda hoy. Juan Antonio, una pregunta, ya que estuviste en ese momento histórico, ¿estaba Pablo Ruz allí? Uy, allí había un mogollón de gente. ¿No viste si estaba Pablo Ruz? Porque como vaticinó el fin de la ciudad cuando se peatonalizase la plaza de Baix y la corredora y el fin del mundo, digo, a lo mejor arrepentidos los quiere el Señor, ¿no? O sea. Pues sí. Ya lo creo. Pedro, ¿tú estuviste? No, pero he pasado varias veces, que soy un poco agorafórico. ¿Y te ha gustado? Bueno, la Navidad es lo que tiene, consumo, lucecitas, etcétera, etcétera. Bien, ¿sí? Si tuviera nieto seguro que le gustaría. ¿Y Juan Antonio? A mí me encanta la Navidad, sinceramente. Yo creo que las ciudades, Elche en concreto, ¿no?, se engalanan para recibir una época de ilusión, de esperanza, uh-huh, de alegría. Y ojalá tuviéramos más momentos de estos en la ciudad, de compartir y, sí, y de convivir bien y en paz todos, ¿no? En paz, seguro, sí, que podemos encontrar nexos de unión, sea en lugares públicos o no. Bueno, pues deseamos, venga, no deseo que nos toque la lotería, deseamos que haya nexos de unión entre también, nuestros representantes. También, tampoco estaría mal. Bueno, es que pedir tantos deseos, igual, pero lo mejor para nosotros de esta ciudad es que haya un diálogo político, haya diálogo y nexos de unión entre todos los grupos para sacar adelante todos los problemas que están ahí enrocados, que no hay manera. Vamos a ver, que garanticen el futuro y que haya y que los Reyes Magos le traigan ya ese proyecto de ciudad, ojalá, que tanto reclama la sociedad civil. Ojalá, que tanta falta. Ojalá. Pues muchísimas gracias, Joan Antoni, Pedro, Juan Antonio, gracias. Muchas gracias y felices fiestas. Igualmente, gracias a todos. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Pantatronic crea tendencia en la imagen del comercio. Sus pantallas LED son escaparates digitales del siglo XXI. Pantallas LED de todos los tamaños y formas que se adaptan al espacio del negocio para captar todas las miradas. Pantatronic, una apuesta segura por la innovación y la imagen de su comercio. Más información en pantatronic.es. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Ya se acerca la Navidad y en Teleelch, como cada año, nos acordamos de los que más lo necesitan. Llega a Teleelch Sol y Navidad, la campaña más solidaria de Teleelch en estas Navidades. Entra en teleelch.es/solinavidad e infórmate de cómo puedes colaborar. La Navidad en Teleelch es Solinavidad. Patrocinan Restaurante Parres, Pantatronic, Grupo Paredes Automoción, Neurona Gráfica, La Laguna Pilsen y Madecor. Colaboran Grupo Serrano Automoción, Ferroque y La Llave, Club Deportivo Squash, Supermercados VS, Costa Carpa, La Yup, El Corte Inglés y Ayuntamiento de Elche. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos. Antes damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa, al igual que los días anteriores, de forma excepcional, va a durar hasta la 1 del mediodía. Hoy miércoles hemos despedido ya la tertulia con los periodistas, hemos hablado sobre todo, ha sido casi monográfica, se ha hablado de ese proyecto de construir un hotel de 4 estrellas en el convento de las Clarisas, en el convento de la Merced. Y ahora, en esta segunda hora del programa, pues vamos a hablar de la gestión de los residuos, porque la Comisión Europea, a instancias de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acció, ha abierto un procedimiento por infracción debido a las irregularidades en la adjudicación de las obras de reforma de la planta de basuras de Elche, situada en la Sierra de los Cremats. Margalló, Ecologistas en Acció, denuncia que la adjudicación de estas obras por importe de más de 20 millones de euros a la UTE formada por Hormigones Martínez y Urbaser se llevó a cabo sin licitación ni anuncio en el Diario Oficial de Europa. Pese a ello, la propia comisión, en el escrito remitido al colectivo ecologista el pasado 2 de diciembre, creo recordar, asegura que no van a tomar ni medidas ni actuaciones concretas. Pues bien, para saber qué recorrido puede tener esta incoación de este expediente por parte de la Comisión Europea, vamos a hablar con uno de los miembros del colectivo Margalló, Ecologistas en Acció, Adolfo Quiles. Muy buenos días, Adolfo. Hola, buenos días, Rosmarie. A ver, explícanos, fue una denuncia, la Comisión Europea os ha dado la razón, os ha dicho que ha habido irregularidades en la adjudicación, pero pese a ello, no va a haber infracción. ¿Este procedimiento para qué sirve? ¿Por qué se ha incoado? ¿Por qué se ha abierto? Bueno, se ha abierto porque nosotros en su día, en el año 2018, detectamos una serie de irregularidades en la adjudicación de las reformas de la planta de Scremats y bueno, pues recurrimos a denunciar a Europa estas irregularidades. Europa no va a sancionar al Ayuntamiento de Elche porque las sanciones que vienen desde Bruselas son directamente al Reino de España. Pero es que además, al tratarse de un caso puntual, Bruselas tampoco entra a dirimir si es cierto o no. En este caso sí que se nos comunicó en su día que efectivamente se habían incumplido normativas del año 2014 de, de libre competencia y bueno, el caso es que no entran en casos particulares, pero sí han visto en esta oportunidad que este hecho de adjudicar directamente a empresas, a grandes empresas del sector, reformas en plantas como la del Sremach, no es un hecho aislado. Y por eso, precisamente, han abierto este procedimiento de infracción para investigar si en más sitios se puede estar repitiendo este hecho. Vale, entonces, si no es un hecho aislado esto de adjudicar obras como esta de 20 millones de euros, ¿por qué se hace? ¿Es ilegal? ¿Es irregular? Porque es seguir un poco la estela de lo que se ha hecho durante muchos años, que es favorecer a las cuatro o cinco grandes empresas del sector que gestionan el más del 90% de los residuos en nuestro estado, en nuestro país. Favorecer, por un lado, otorgándole facilidades para que se lleven las contratas de municipios como el nuestro. Recordamos que nosotros denunciamos precisamente esta práctica porque se limitaba el acceso a las pequeñas y medianas empresas y solamente podían acceder a llevarse la contrata a las grandes empresas del sector, pero también, por ejemplo, en reformas de las plantas de tratamiento mecánico biológico, como es el caso de Sremach y como es también el caso de la planta de Piedra Negra en Chichona o de la planta del Campello. También bueno, se adjudican directamente a las empresas concesionarias mediante una ampliación del contrato, algo que Bruselas ya ha dicho que no se puede hacer, que vulnera las normas de libre competitividad. Por eso se ha visto este procedimiento. Bien, pues tenemos más asuntos aclarados, pero también hay otra cuestión, y es que vosotros siempre habéis sido muy críticos con la gestión de los residuos, y no solo habéis denunciado, que me he enterado ahora por esta respuesta de la Comisión Europea, las irregularidades en la adjudicación de la planta, de la reforma para modernizar la planta de basuras. Vosotros también habéis sido muy críticos y habéis denunciado que esta planta de basuras concretamente no cumple la normativa europea en cuanto al porcentaje de reciclado. Habéis sido también muy críticos con eso. ¿Esa denuncia dónde ha quedado? ¿Hasta dónde ha llegado? Sí, el tema también en nuestra denuncia, precisamente, hacíamos hincapié en que para nada se están consiguiendo los objetivos que nos marca la normativa europea y que, bueno, este es un modelo, el de las plantas de tratamiento, grandes plantas como la de Sremach o la de Chichona o la de Campello, que se ha demostrado que es muy ineficaz. Únicamente beneficia a grandes empresas porque se trata de implantar una tecnología en determinado espacio, una tecnología muy cara de la que se hace cargo y que implantan estas empresas, pero realmente no se con estas plantas nunca se consiguen los objetivos de recuperación y reciclaje que marca la normativa. Entonces, bueno, pues hemos sido muy críticos con este modelo de plantas, lo hemos denunciado, y igual que hemos denunciado, por ejemplo, el tema del incumplimiento de todas las normativas europeas, todo esto derivará en un futuro en posibles sanciones. Bien, en un futuro, porque, claro, estamos hablando de que esta respuesta, por ejemplo, a la adjudicación de la reforma de la planta de basuras, viene, ¿cuánto ha tardado? ¿La denuncia cuándo la interpusisteis? En el año 2018, sí, estamos en el 2021. Han sido bastante rápidos, ¿eh? ¿Ya? Porque, claro, tenemos que pensar que, por ejemplo, ahora España está pagando 10 millones de euros diarios por infracciones en la ley de depuración de aguas de hechos que se denunciaron en el año 2008 y ha empezado prácticamente a pagarlo ahora. Ha empezado a pagarlo ahora porque todavía se está incumpliendo la normativa de depuración de aguas residuales. Es decir, la justicia europea va muy lenta, pero realmente casi es el único medio al que nos podemos acoger porque realmente nuestra normativa que regula todo el tema, por ejemplo, del caso de los residuos, es normativa que carece de carácter sancionador. Uh-huh. Es decir, no tiene rango de ley. Con lo cual, los ayuntamientos como el nuestro y las diputaciones que controlan las plantas de basuras, pues hacen realmente lo que les da la gana. Se les exige a los ciudadanos que reciclen y no se puede tirar un papel porque te pueden denunciar y te pueden poner una multa, pero en cambio que un ayuntamiento o un consorcio de residuos lo esté haciendo fatal y esté incumpliendo normativa europea y que se estén llenando nuestros montes de vertederos, pues eso no genera ningún tipo de responsabilidad en nuestra clase política. También, como lo has comentado, habéis criticado esta nueva contrata de basuras. Fuisteis uno de los colectivos que impugnó el procedimiento y tuvo que retrasarse precisamente por lo que habías comentado al principio, de que no había participación para la pequeña y mediana empresa, que toda esta contrata de basuras, estas grandes contratas son para las grandes empresas. Pues bien, llevamos casi un año de nueva contrata, bueno, fue en mayo cuando se puso en marcha. ¿Qué valoración hacéis? Porque supongo que vosotros habéis estado fiscalizando todos los nuevos servicios que se han puesto en marcha y de qué forma progresiva, porque eso sí, se está renovando la maquinaria y se está mejorando la limpieza y la recogida de basuras. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, nosotros tenemos una perspectiva totalmente diferente a la que muestran desde nuestro ayuntamiento, desde la Concejalía de Limpieza. O sea, una valoración muy negativa. Esta contrata, aparte de tener que gestionar los residuos, también gestiona la limpieza diaria. Entonces, es una contrata orientada sobre todo a que la gente, a que el ciudadano y la gente de a pie no se queje del problema de las basuras y el problema de basuras desaparezca. Y realmente es lo que pasa. Es una contrata que se dedica a barrer, a mantener limpias nuestras calles, pero que está gestionando fatal el tema de nuestros residuos. Es decir, si en el año 2020, a finales del 2020, ya se nos exigía un 50% de tasas de recuperación y reciclaje, estamos por debajo del 18% en nuestra ciudad en estas tasas. Es decir, eso pese a la reforma millonaria de la planta de Escremas y toda la maquinaria nueva que se ha incorporado en esta nueva contrata. Si, por ejemplo, la legislación también contemplaba el que se tenían que contratar monitores ambientales para favorecer el tema de la educación ambiental y que la gente reciclara más, eso es una cuestión que todavía no se ha hecho. Todavía no se ha implantado tampoco, pese a ser obligatorio ya desde el año finales del 2020, la recogida por separado de bioresiduos, que bueno, se está dilatando en el tiempo y bueno, se están tomando medidas de cara a la galería, pero realmente para gestionar correctamente nuestros residuos no se está haciendo nada. Bueno, el otro día presentaron los nuevos puntos limpios que ya se han puesto en marcha, los nuevos contenedores en el Camp de Elche que se han renovado. ¿No es suficiente para vosotros? No, el tema de que haya un contenedor nuevo no significa que la gente vaya a reciclar más. O sea, si no existe un sistema de incentivos para que la gente pues deposite los envases, por ejemplo, en los contenedores correctos, o no se plantean el implantar otros sistemas alternativos a la contenerización, a llenarlo todo de contenedores, que se ha demostrado que es un sistema caduco y que nunca consiguió el rendimiento deseado, pues si no se plantean estas cosas, jamás vamos a poder mejorar. Entonces no podemos estar de acuerdo con este sistema y con estas medidas. Pero sí que ha habido, bueno, hemos dado la noticia, creo recordar, hace unos días, de los nuevos contenedores para el reciclaje en los mercados. Sí, bueno, realmente son máquinas, tres máquinas piloto que se han instalado en tres mercados de nuestra ciudad, y es un tremendo engaño, lo tenemos que decir desde aquí. Es un sistema alternativo a un sistema que está funcionando en Europa, que es los sistemas de depósito, devolución y retorno, que a la gente se le devuelve dinero por retornar envases, en máquinas que están extendidas por supermercados y demás. Esto se debe a que precisamente los fabricantes y las marcas que ponen en circulación los envases tienen la responsabilidad de luego reciclar esos envases. Entonces, si un envase cuesta, por ejemplo, un euro, a lo mejor 10 céntimos de ese coste van a parar precisamente a que luego se pueda reciclar. Entonces, con este sistema, en lugar de devolverle a las personas esos 10 céntimos por haber reciclado, lo que se hace es se le devuelve una mínima cantidad en obsequios, en regalos y todo esto, que además no puede acumular, o sea, no hay realmente un incentivo para que se pueda reciclar. Aquí, en la Comunidad Valenciana, se trató de implantar el verdadero sistema de depósito, devolución y retorno hace unos años, pero precisamente el secretario de Medio Ambiente que intentó impulsar esta medida, que era Yuri Álvaro, pues precisamente por chocar con otras personas del gobierno del Botánico con esta medida, pues precisamente lo cesaron en su cargo. Y todo esto por las presiones del lobby de Coembes, que es una agrupación de fabricantes y productores de envases, que son los que controlan precisamente toda la gestión de nuestros residuos y de los envases en todo el Estado español. Pues dejamos aquí esta crítica. Adolfo, ¿vosotros qué proponéis al equipo de gobierno? ¿Vosotros habéis podido hablar con el equipo de gobierno para precisamente decirle que, o con el concejal de limpieza, de que debe mejorar más esta implantación progresiva? Ya en su día, cuando se empezó a hablar del tema de la contrata de basuras, lo único que le pedíamos era que cumpliera con la normativa y que garantizara el cumplimiento de la normativa. Y eso no lo está haciendo. No está haciendo, por ejemplo, lo que hemos dicho de la contratación de los monitores ambientales que tendrían que estar en marcha ya en Elche, ni con los objetivos de recuperación y reciclaje, ni está cumpliendo, por ejemplo, con algo fundamental, que es haber elaborado ya un plan de gestión de residuos para saber cómo tenemos que conseguir estos objetivos de recuperación y reciclaje que nos llegan desde Europa. Eso se niega a hacerlo, entre otras cosas porque sabe que ese plan de gestión seguramente sacarían a la luz las vergüenzas de la gestión de nuestros residuos en nuestra localidad. Y bueno, pues sigue incumpliendo esta normativa. Y mientras tanto, ¿estáis viendo que los vertederos ilegales van a más o van a menos? No, lo que estamos viendo es que nuestros vertederos, pese a los intentos por compactar aún más la basura, pues siguen colapsando y siguen llenándose cada vez a un ritmo mucho mayor, con una gestión totalmente insostenible. Estamos dejándole a las generaciones futuras un paisaje en el norte de nuestra ciudad lleno de vertederos, y es todo fruto de una gestión totalmente ineficaz e insostenible. Y bueno, que tendremos algún día, alguien tendrá que rendir cuentas por todo esto. Pero en el norte de la ciudad hay un vertedero que es el del Ferriol, que se cerró. Claro, era un vertedero de residuos industriales. Se cerró precisamente 4 o 5 años antes de lo que estaba previsto. Porque precisamente, claro, como las tasas de reciclaje son tan bajas, no se puede reciclar material. El material que llega muchas veces es irreciclable por el tema del tipo de recogida que tenemos implantado, pues se tiene que depositar en vertedero, es la solución que optan. Con lo cual, cuando se llena un vertedero, tenemos que recurrir a buscar el emplazamiento para otro, con todas las dificultades que eso supone, porque claro, no hay ningún vecino que quiera alojar al lado de su casa un vertedero, por todas las molestias que eso supone. Pero bueno, en nuestro caso padecemos el tener el término municipal, uno de los términos municipales más grandes de nuestra provincia, de la Comunidad Valenciana, y somos el vertedero casi de la provincia de Alicante. Pues Adolfo Quiles, muchísimas gracias por explicarnos esta gestión de los residuos y por trabajar para mejorarla, y sobre todo para abrir conciencia a la ciudadanía de que por muchas dificultades que tengamos para reciclar, pues no hay que olvidar que debemos reciclar. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. El teu esperit nadalenc té premi. La regidoria de comerç t'anima a participar en el concurs d'aparadors nadalencs Mira el Nadal, amb 6.000 euros en premis en les categories de comerç i hosteleria. Inscriu-te fins al dia 20 de desembre en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Elx i deixa que l'esperit nadalenc t'invaïsca. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal. Pérgolas bioclimáticas. Acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier canción sea maravillosa.

la Unión Europea, ¿no? ¿Y cómo ha funcionado? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué historias puede haber detrás? Porque supongo que es a vuestra denominación de origen, a vuestras oficinas, llegan las solicitudes, ¿no?, de aquellos valencianos que tienen gente, personas fuera y que quieren hacerle este regalo. ¿Cuáles son las historias que os cuentan? Bueno, pues como tú dices, hay historias de todo tipo, pero lo que predomina es la alegría que ves en la gente, en los vídeos que te envían, en las fotos que te envían, en las frases que te escriben. Por ejemplo, ayer creo que ya llegó la primera y nos enviaron un vídeo donde decía que recibo esto y me dan ganas de llorar, de alegría, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que es una cosa que empezó como que... como hacer una prueba hace ya unos 4 años y vemos que cada día pues es más emocionante y la gente lo recibe con mucha alegría. ¿Y qué llevan las cajas? ¿Solo las granadas? Lo pregunto porque a mí se me ha ocurrido regalar granada mollar a gente que de fuera y parece que el manual de instrucciones es necesario porque no saben pelar una granada y la granada mancha. Hay que advertir que mancha. Bueno, el pelar la granada creo que es un tabú que hemos derribado ya poco a poco, ¿no? Entonces, cada caja, como te comento, ¿no?, lleva una tarjeta navideña, más o menos, con el nombre de la persona que envía esa caja de granadas, felicitando las Navidades con la granada mollar de Elche, y lleva también un pequeño catálogo donde le explica cómo pelar una granada. Pues claro. Nosotros sí que sabemos, ¿no? Pero como tú decías, efectivamente hay gente que a lo mejor lo ve un poco difícil, pero que en el momento que lo lea y lo practique una vez, ya lo va a aprender para siempre. Bien, pues es emocionante, la verdad, es recibir un regalo de este tipo. ¿Y quién puede solicitarlo? Porque esto, ¿a dónde hay que llamar? Porque, claro, esto tenéis las cajas contadas, el presupuesto es el que os da la Generalitat Valenciana. Claro, ten en cuenta que enviarlas al resto de Europa y aquí a España es algo costoso, ¿no? Porque el transporte es rápido, también hay que entregarlo en un par de días, tres máximo, para que no esté mucho tiempo la granada dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces el costo es bastante elevado. ¿Cómo se hace? Bueno, pues nosotros en nuestra página web ya se publicó y se dijo cómo tenían que hacerlo y las 250 primeras personas para aquí, para España y para afuera, que hacen la solicitud, nosotros se les aprueba y se les hace el envío y ya está, ¿no? O sea, es lo que hacemos. Te decía Unión Europea, porque países fuera de la Unión Europea pues tenemos problemas por el tema de aduanas, en el tema del transporte rápido, etcétera, etcétera. Eso significa que si llevas 4 años enviando cajas de granadas, aquellos que están residiendo en Reino Unido este año se han quedado sin ella. Pues eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado, sí. Eso es lo que ha pasado, por desgracia, sabes que el Reino Unido, pues estamos con el tema del Brexit y bueno, pues es complicado, es complicado. Y otra cosa, ¿os preocupa la huelga de transportes que planea por ahí? Por supuesto que nos preocupa, los rumores y comentarios que hay es que se va a parar 3 días, lunes, martes, miércoles de la semana próxima, algo que en estas fechas pues puede ser caótico para nosotros. Nosotros trabajamos con productos perecederos y con clientes y consumidores que están esperando como agua de mayo muchos productos para estas fechas tan señaladas, ¿no? Entonces, si esto llega a su fin, como parece ser que aquel día que estamos viendo, parece ser que sí que se va a producir esa huelga, pues podemos hablar de un problema gravísimo, tanto para la granada, por supuesto, porque la granada, ten en cuenta que ahora en Navidad es el último empujón y el más fuerte que le damos de la campaña, ¿no? Entonces, el problema, como tú me preguntabas, puede ser muy, muy, muy grave, muy grave. Bueno, es el único problema muy, muy grave que tienen ustedes en estos momentos, los productores, porque también se están quejando del coste energético. Bueno, ¿para qué nos vamos a quejar de todo lo que hay que quejarse? Si nos quejamos de nuevo, ten en cuenta que nosotros te puedo decir que los envases de cartón, por ejemplo, donde enviamos el producto nuestro, ha sufrido una subida en el último año de casi un 40%. No hablamos ya, si hablamos ya de tema de energía, de tema de combustibles, pues, ¿qué te voy a decir? Tema de sueldos, ¿qué te voy a decir? O sea, que creo, estamos atravesando un momento bastante complicado y delicado, y las consecuencias las vamos a ver cuando acabe esta campaña, pero yo estoy, por lo menos nosotros estamos muy, muy, muy preocupados, mucho. Y pero... dormirá un pelín mejor desde que hubo esa, supongo, esa rueda de prensa con todos los presidentes de las confederaciones hidrográficas, con el presidente del Sellasa que vino al ayuntamiento y firmó ese convenio con, de 40 y pico millones de euros que va a recibir Riegos de Levante precisamente para compensar los recortes del trasvase Tajo Segura. ¿Duerme un pelín mejor desde esa fecha? El tema del agua sí que lo vemos que, bueno, parece ser que se va a ir solucionando poco a poco, ¿no? De todas formas, el recorte que nos quieren hacer en el trasvase seguro que al final lo vamos a notar. Siguiente, agradecer el trabajo que hace Encomiable y Riegos de Levante, ¿no? Porque la preocupación que tiene creo que está más que demostrada por el tema de los regantes de la zona nuestra. Posiblemente eso que además que estoy yo presente en la firma de ese convenio, seguro que eso le va a ayudar muchísimo y nos va a ayudar muchísimo para que no tengamos escasez de agua, ¿no? Pero yo tengo que decir que el recorte que se quiere aplicar desde el gobierno o desde el gobierno hacia nosotros en el tema del trasvase, al final yo creo que nos va a pasar factura segurísimo también. Son muchas las facturas que hay que pagar, pero bueno, ya hemos hablado de muchas facturas. Sí, demasiadas. Venga, vamos a hablar de algo. Y eso que estábamos hablando de una campaña que emociona y que hay lágrimas, pero también mucha emoción, que llega al corazón, la campaña de la Granada Mollar. Vamos a ver, la temporada 2021-2022 está siendo buena. Bueno, nosotros estamos casi terminando, todos los productores y comercializadores estamos terminando. Yo creo que en 3 semanas vamos a terminar con la cosecha. Bueno, sí, ha sido un buen año. Lo que más nos ha gustado y lo que más nos satisface, ¿no?, que todo el mundo demanda ya el sello de O con la Granada Mollar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos visto en que productores prácticamente ya, yo diría que casi un 80-90% están ya inscritos dentro de la DO. Y si a eso, como te decía, le añadimos que el cliente final, el cliente está demandando la granada que sea con sello de la DO, Granada Mollar de Elche, bueno, pues eso ya para nosotros es un triunfo, ¿no? Y vemos que a cada año está pasando más, este año más que ningún año. Entonces la campaña tiene que ir a cada año un poquito mejor. En tema de calidades, pues hemos tenido algunos problemas por el tema de las lluvias que hubieron a finales de septiembre, ¿entiendes o no? Y a finales de octubre también, antes de terminar, hubo un poquito de lluvia y eso nos perjudicó algo, ¿no? Pero yo creo que en precios sí que vamos a conseguir, a cada año estamos consiguiendo un poquito más, y sobre todo lo que más nos satisface es que todo el mundo ya demanda la granada que sea Mollar de Elche. ¿Y los mercados, el precio es una buena noticia si habéis conseguido mejorar ese precio, mantenerlo, la campaña? Porque hay mucha competencia y cada vez más, si la granada Mollar sigue estando más cotizada, pero los mercados que... ¿Estáis abriendo nuevos mercados para la Granada Mollar? Yo creo que los mercados están ya todos abiertos, ¿no? O prácticamente todos. La Granada sigue su hoja de ruta en el tema de las ventas. Y bueno, en Europa se está consumiendo muchísimo. En España ha subido el consumo en los últimos años una barbaridad. Ten en cuenta que empezamos, creo que te lo he comentado en alguna ocasión, que ahí en España se consumía el 10% de la cosecha nuestra, y hoy creo que estamos ya por encima de un 30%, o ya son 40%, ¿no? Entonces eso ya es un mercado nuevo que se abre, ¿no? Aunque sea el que conocemos de siempre, pero ves que se vende mucho más. Y bueno, países como sabemos, como los países asiáticos, los países árabes, incluso Brasil, que no consumía, y Canadá, están consumiendo ya mucha granada nuestra, y por eso te digo que creo que la granada Mollar llega ya a todo el mundo, ¿no? Y el sello de la DO nos ha ayudado muchísimo a eso también. Y las campañas como esta, la que hemos hablado de las cajas gratuitas que estáis repartiendo, pero también las campañas nacionales de comunicación, de publicidad de la Granada Mollar, ¿están funcionando este año también? Sí, yo creo que funcionan muy bien. Nosotros hace casi 12 años ya que empezamos como asociación y, bueno, quizás estábamos un poco parados, ¿no?, con el tema de la granada. Pero creo que le hemos dado tanta difusión por parte vuestra, de los comunicadores, por parte nuestra con acudir a ferias, con el corte famoso que sabes que hacemos con una estrella Michelin todos los años o algún personaje muy conocido, programas de televisión, concursos de cocina. Entonces creo que la promoción ha sido tan brutal que al final se ha notado en el consumo, ¿no? Sobre todo, nosotros lo que más nos llena de alegría es ver cómo España, que parece que la granada estaba un poco olvidada, hoy en día, tú ten en cuenta que si se producen 50 millones de kilos, vender en España, que es un 40%, es vender 20 millones de kilos en España. Me parece un logro súper exitoso, vamos. ¿Y cómo estáis viendo la competencia? Esas falsas etiquetas, porque siempre pasa en los productos estrella. Bueno, eso ya parece ser que está bastante controlado y lo tenemos bastante vigilado y no está ocurriendo ya, ¿no? El tema de que nos intenten colar una granada mollar por otra, eso ya no está ocurriendo. Sí que tenemos la competencia, y eso es inevitable, ¿no? De otros países que llegan antes con la granada que nosotros, otro tipo de granada. Entonces, el factor sorpresa nuestro de principio de campaña se ha perdido un poco. Pero bueno, ¿sabes qué ocurre? Que nuestros clientes al final lo que quieren es la granada mollar, porque es dulce, no tiene prácticamente pepita y te sirve para todo tipo de cocina. Y porque es buena y de calidad, se roba. La plataforma Beins Alerta os ha ayudado este año. ¿Habéis notado una reducción de los robos en las cosechas de granada mollar por ese refuerzo de la policía y esa vigilancia en los mercadillos? Sí, sí. Tuvimos una reunión a principios de campaña porque, como tú decías, se denunciaron varios robos en muy poquito tiempo. Varios no, bastantes robos en poquito tiempo. Y te puedo decir que la colaboración y el esfuerzo de la Policía Municipal y Nacional y Guardia Civil ha sido encomiable, ¿no? De hecho, se ha notado muchísimo porque prácticamente ha desaparecido el tema de denuncias por robo, ¿no? Entonces, pienso que han hecho la fuerza de solidaridad un trabajo bastante, bastante bueno, que nos va a servir ya para el próximo año, como hemos hablado con ellos, crear un grupo de trabajo y una línea de trabajo y evitar que esto pase, desde el principio de campaña hasta el final. Y has comentado que, evidentemente, habéis incrementado, es un exitazo, el consumo de granada a un 40% en el mercado nacional, pero todo esto se debe a la difusión, a la publicidad y, sobre todo, a los cocineros, a los grandes chefs, a los maestros, a las estrellas Michelin. Ayer se entregaron las nuevas estrellas Michelin. ¿Estáis atentos a los nuevos restaurantes? ¿Vosotros cómo funcionáis? ¿Cómo captáis a estos chefs? Bueno, sabes que la madrina de la granada es Sofía, que también ha hecho una labor increíble por la granada durante estos años, ¿no? Entonces ella es la que se trata de o sea, la que se encarga de transmitir a sus colegas de que con la granada se pueden hacer infinidad de platos, ¿no? Y lo estamos viendo y, de hecho, te puedo decir que todos los cocineros que han estado aquí, todos tienen en su carta algún plato con granada, ¿no?, en la temporada de la granada. Y, bueno, pues las nuevas estrellas Michelin, pues también, por supuesto, nos vamos a encargar de que sigan teniendo la granada. Nosotros hacemos un envío, creo que hoy o mañana, a cerca de 60 restaurantes en España con estrella Michelin y van a recibir una caja de granada nuestra, ¿no? O sea, con esto te digo que tratamos de meterles en la cabeza de que hay que incluir en sus cartas un plato con granada, por lo menos uno. Pues, Francisco Oliva, terminamos esta entrevista simplemente haciendo la difusión desde allí, que también en las cenas de Nochebuena, en esas cenas principales de Navidad, no falte la granada. Con ese mensaje terminamos. Muchísimas gracias. A vosotros, lo más dijimos siempre. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Vuelve la Copa del Rey este miércoles a las 8:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca. Vive el partido en directo Unionistas de Salamanca Elche Club de Fútbol con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Construdepot, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Salones Jackpot, Viper, Restaurante Espacio, Todo Palmera, IMED Hospitales, Box Mecánica Reyes, Pollos Guerrero, Tiendas Anticrisis El Castor, Eslava 43, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 8:30, la Copa del Rey en Marcador. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Los momentos más familiares, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, restaurantes Águila Bar. Para tener éxito empresarial, hace falta poner todas tus neuronas a trabajar. Neurona Gráfica es tu mejor aliado. Expertos en publicidad general, PLV para ferias, displays, expositores, lonas, rotulación, vinilos e impresión sobre todo tipo de materiales. ¿Necesitas presupuesto? Encuéntranos en neuronagráfica.es. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, son las 10:48 de la mañana y ahora es momento de la información local. Abrimos nuestra ronda de noticias en un día muy importante porque queremos saber si la vacunación de los niños y niñas en los colegios ha comenzado. Y eso nos lo va a contar Salvador Campello, porque Marga García creo que la tenemos en un colegio. Salva. Muy buenos días. Exactamente. Muy buenos días. Hoy ha comenzado esta vacunación para los menores de 11 años. Concretamente ha empezado para los alumnos de sexto de primaria, pero de tan solo 3 colegios de Elche. Salud Pública no ha iniciado una campaña de vacunación masiva, sino que va a ir con algunos centros. Durante los próximos días se intentará llegar a esos 18.000 estudiantes, porque el objetivo de la Comunidad Valenciana es conseguir que antes de que tengan las vacaciones de Navidad, el próximo día 23, 22, el último día lectivo, antes de ese día estén los 18.000 vacunados. 18.000 es un ritmo que más o menos es el que se alcanzaba antes en 4 días en los vacunódromos que había en IFA, pero ahora que se tiene que ir clase por clase, pues se ha dado ese margen de una semana completa para poder hacer esa vacunación entre todos los colegios. Como decimos, hoy han empezado con sexto de primaria, y en tan solo 4 colegios de Elche, la mayoría de ellos situados en la parte de El Toscar y Carrús, pero también, por ejemplo, en el que estamos nosotros, es en el de El Carrel, el colegio hasta ahora conocido como número 37, donde la vacunación se ha iniciado sin incidentes, pero con muchas dudas. Y es que como avanzábamos ayer, la Consejería ha autorizado finalmente a que un padre pueda estar, a un padre agricultor pueda estar presente en el momento de la vacunación, con lo cual pues los turnos, las entradas y salidas en el colegio pues se tienen que organizar, y ahí están todos los profesores que son los encargados de los protocolos COVID en los colegios. Pues la verdad es que nos hemos visto rebanarse los sesos para poder hacer esos circuitos de entrada y salida en el colegio, los turnos de vacunación, y en el resto de centros se está preparando ese protocolo, se está viendo cómo se está actuando allí. Hasta esa zona se ha desplazado también los responsables de salud pública para ver cómo comenzaba esa vacunación aquí en nuestra ciudad. O sea, nosotros, y Marga García, ¿la tienes en qué colegio? ¿En qué colegio está Teleelch? Pues el Teleelch ha estado porque la vacunación tenía previsto terminar en ese colegio a las 10:30 en El Sarrel, que era el número 37. El Sarrel, que está en el barrio San Antón, el antiguo Carlos III, creo que era el Carlos III, el colegio Puente. Bien, pues nos comentará con todas las imágenes, nos comentarás esta noche cómo ha transcurrido. Es evidente como has dicho, que ha empezado esta vacunación con muchas dudas porque es sobrecarga de trabajo para los docentes y sobrecarga de trabajo también para el personal sanitario que tiene que desplazarse a los centros educativos. Pero esperemos que vaya a buen ritmo y que las autorizaciones hayan sido suficientes como para inmunizar pues, a casi la totalidad de estos niños. Porque hay que recordar, Salva, por qué hay... este interés especial en poder vacunar a los niños antes de las navidades, antes de las vacaciones navideñas. Obviamente porque ese grupo de edad, el de los menores de 11 años, es ahora mismo el que no está vacunado, es donde hay más transmisión comunitaria en los colegios y, por tanto, es un foco de riesgo en un momento en el que está subiendo el número de contagios. Es verdad que ahora mismo la mayoría de los contagios pasan la enfermedad de forma leve. Ayer conocíamos, por ejemplo, que el único caso de la variante Omicron que hay en Elche lo está pasando como un resfriado leve, así lo comentaban desde la Consellería de Sanidad. Pero en cualquier caso, ahora mismo la transmisión está entre los estudiantes. Y aquí queremos hacer una llamada de atención desde Teleelche y desde todos los medios de comunicación, desde las administraciones, porque así nos lo piden desde Salud Pública. Y es que no solamente se están contagiando los niños, también los jóvenes. Y es que, aunque muchos estudiantes universitarios estén vacunados, hay otros que no. Recordemos que la franja que ya se dio por vacunada, la de los mayores de 20 años, mayores de 18 años, vamos a dejarlo ahí, aunque ya se les dé por vacunados, hubo muchos que decidieron no vacunarse. El mayor porcentaje de no vacunados se da entre esa edad que coincide con la edad universitaria, que coincide con el periodo de la cena de clase de Navidad. Y precisamente una cena de clase de un grupo en la Universidad Miguel Hernández ha provocado un macrobrote que hoy hemos conocido con hasta 144 alumnos confinados. Confinados, no positivos, porque se están haciendo las PCRs y se están dando resultado durante esta mañana. En cualquier caso, ahora mismo no hay ningún alumno en esta carrera que esté yendo a clase porque están todos confinados después de esa macrocena de clase que se hizo. No hay que estigmatizar las cenas de empresa, las cenas de trabajo, las cenas familiares, pero sí recordar que hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad. La vacuna no impide contagiarse. La vacuna lo que hace es que si pasamos el COVID no lo pasemos tan grave como lo pasaríamos si no tuviésemos esos anticuerpos ya creados. Uh-huh. Es como cualquier otra enfermedad, pero nos podemos seguir contagiando, así que máximo cuidado porque, claro, son personas que ahora mismo están confinadas y que podrían haber contagiado a terceros que sí que pueden acabar siendo bastante más grave. Así que vacunación sí, pero medidas de seguridad también. Pues ese es un toque de atención a los jóvenes, que se vacunen, por favor, porque ya estamos en zona de riesgo y además, ¿qué se sabe, Salva, ayer diste la noticia, qué se sabe del primer caso de Omicron? De momento, poco más, porque Consellería ha sido muy cauta a la hora de dar los casos. Sabíamos, lo teníamos clarísimo, de hecho, no sé si en modo jocoso, lo hemos comentado, sí. Una semana dijimos que nos apostábamos lo que quisiéramos a que el primer caso de Omicron se daba en Elche, por una razón muy sencilla, y es que aquí en Elche tenemos la máquina de secuenciación del genoma del virus y, por tanto, era obvio que se iba a poder primero localizar aquí en Elche. Pero es que incluso va más allá, porque la Consellería dice que esa persona que se ha contagiado de Omicron se ha contagiado en una cena que se produjo en Valencia. Con lo cual dan ya por hecho que en Valencia está circulando esa variante Omicron, que en Alicante también, y que en Elche también, después de ese contagio, que se ha detectado, el primero detectado, pero no el primero contagiado. Habrá más. me ha atragantado con esta información, Salva. Continuamos. No te preocupes. Sí, no te preocupes. Mira, repaso, mientras que bebes agua tranquilamente, repaso si quieres la agenda para hoy, porque más allá de todo lo relacionado con el COVID, pues sigue habiendo la actualidad municipal, se sigue desarrollando. Ay, gracias. De hecho, a propósito del COVID... Qué mal trago, qué mal trago hablando del COVID. Bueno, pues, a propósito del COVID, ¿qué ibas a decirme? Saben que están en marcha todas las actividades navideñas y se están presentando con cuentagotas las actividades navideñas hechas por la Consejería de Comercio y la Consejería de Fiestas, con cuentagotas porque se están adecuando a la situación sanitaria en cada momento. Por ejemplo, el próximo sábado será la llegada de Papá Noel a Elche. Un Papá Noel que estará en una en un poblado que se va a instalar en el paseo de la estación, donde está la feria, pero que se está adecuando a esas medidas de seguridad para los aforos, el pasaporte COVID, y todos los detalles los lo dará hoy la concejal de fiestas, que ha convocado una rueda de prensa a mitad de mañana para poder saber exactamente cómo será ese desfile, si se mantiene o no se mantiene, y cómo será con esas medidas de seguridad. Es una prueba de fuego lo que va a presentar hoy el ayuntamiento y va a realizar el próximo sábado. Es una prueba de fuego para la cabalgata de Reyes del 5 de enero. En cualquier caso, haga lo que haga la concejalía de fiestas, nosotros el sábado lo vamos a retransmitir. No en directo, porque va a coincidir con ese partido del Barça-Elche, y la prioridad es apoyar a nuestro equipo de fútbol, así que estaremos en directo en Marcador, pero conforme termine Marcador el próximo sábado, nosotros retransmitiremos todo lo que ha pasado con el Manuel a continuación del Marcador. Bien, pues es evidente que se tienen que adaptar la programación navideña a la situación sanitaria. Salva, y en cuanto a las previsiones informativas de hoy, tenemos junta de portavoces, supongo que para preparar el pleno extraordinario de mañana. Claro, mañana hay un pleno extraordinario a partir de las 9 en el centro de congresos, previsiblemente allí, hoy nos lo confirmarán, en el que se debatirán los presupuestos municipales. Un pleno en el que ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque todos los grupos, la concejal de Hacienda presentará las cuentas municipales, se las explicará. A continuación, los partidos políticos enmendarán ese presupuesto. Previsiblemente, todas las enmiendas de la oposición serán rechazadas, además en bloque, como viene siendo habitual en los últimos años, en bloque todas juntas, no se va a debatir una a una. Y después se hablarán de las cuentas en sí y finalmente se acabará votando. El gobierno tiene fácil sacar las cuentas adelante, porque está en mayoría, gracias al acuerdo de coalición entre PSOE y Compromís, así que no habrá problema, no habrá sorpresa mañana, así que estaremos atentos a las formas, a qué es lo que ocurrirá. Porque seguramente lo que ocurra en el debate, lo que se diga en el debate, va a estar muy vinculado con lo que va a ocurrir hoy en la Diputación de Alicante. Hoy se están debatiendo, es el mismo pleno que mañana en Elche, hoy se está haciendo la Diputación, con las cuentas de la provincia de Alicante. Las cuentas en las que para Elche, entre otros, aparte de más carriles bici en las pedanías, está también la inversión para empezar a construirse el Palacio Congresual. Bien, esas cuentas las ha presentado el gobierno provincial, que es de coalición entre PP y Ciudadanos. Y el Partido Socialista, que está en la oposición, en la Diputación, ha hecho lo que hace la oposición aquí en Elche, presentar enmiendas. Sin embargo, esas enmiendas sí que han sido debatidas una a una, y algunas de ellas, no todas ni la mayoría, pero algunas de ellas van a ser votadas a favor y se van a incorporar en las cuentas. Es decir, hay un gesto por parte del gobierno del PP y de Ciudadanos de la provincia hacia la oposición, concretamente hacia tres mociones, de las que tenemos constancia de que se van a votar, veremos qué es lo que ocurre finalmente, pero en principio tres, de Compromís. Vale. Por tanto, Compromís en el Palacio Provincial se va a abstener de esas cuentas porque se van a admitir sus enmiendas. Ese juego político de yo te apruebo las enmiendas, tú me votas, no me votas en contra del presupuesto, que va a ocurrir en la Diputación, seguramente mañana saldrá la coalición aquí en Elche, porque el PP va a utilizar el argumento de el gobierno que quiere ser el más dialogante y transparente, finalmente es el que rechaza en bloque a la oposición sin escucharla. Así que estaremos atentos a ese juego político que se da entre Diputación y Ayuntamiento. Bueno, pero lo importante es el contenido de las cuentas de la Diputación. Veremos qué nos reservan para el Palacio de Congresos, que parece que nunca llega. Salvador Campello, no hay tiempo para más. Hemos llegado a las 11 en punto y aún hay que seguir con esta ronda de noticias. A la una, más información, todo nos lo trae. Atención, porque no es a las 9:30, será en el descanso del partido, a las 21:45, 46, conforme pite el árbitro el descanso del partido, haremos una versión express del Telenit y cuando termine el marcador de Copa del Rey, haremos ya la versión extendida del Telenit. Así que hoy les espero por partido a doble, a las 10 menos cuarto y a las 11:30. Pues muchísimas gracias, Salva. Pues vamos a ver qué nos cuenta Paco Gómez de ese partido de Copa de esta noche. Vamos a darle paso. Hola, buenos días. Vuelve a escena el torneo del CAO. Hoy hay Copa del Rey, segunda eliminatoria para el Elche Club de Fútbol, que parte a las 11 de la mañana en avión rumbo a Salamanca para disputar esta noche a partir de las 9 en el campo Reina Sofía el partido frente al Unionistas de Salamanca. equipo que milita en la primera ref, lo que antiguamente era la segunda división B. La expedición parte esta mañana a las 11 y el técnico del Elche tan solo tiene las bajas de Mojica, al que espera recuperar para el partido del sábado frente al Barça en el Camp Nou, y también Pedro Vigas. El resto, pues partido para hombres que no están teniendo demasiados minutos desde la llegada de Francisco en la liga, como el guardameta Kiko Casilla, Gonzalo Verdú, Josema, Pastore, Piatti, Raúl Guti. También arriba, pues los Pere Milla, Benedetto, Guido Carrillo, para que sigan apretando a los titulares y, pues, en este caso, intenten meter la cabeza en la tercera eliminatoria. Para el técnico del Elche, el objetivo está claro: pasar a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Francisco. Bueno, pues una competición diferente, una competición que todos sabemos, bueno, pues que a todos nos gusta ir pasando rondas. Que es verdad que a nosotros, por nuestra llegada hace 15 días, pues se nos hace compleja porque prácticamente tenemos que preparar partido tras partido, pero que al final, bueno, nos hace ilusión ante un rival, bueno, pues que también querrá pasar, un rival que empezó muy bien la temporada, que aunque ahora no tenga buenos resultados, bueno, pues tiene muy buen equipo y bien trabajado, por lo tanto, con todo el respeto, iremos a intentar ganar, ¿no? Partido que se va a disputar en el césped artificial del campo Reina Sofía del Unionistas de Salamanca. El encuentro comienza a las 9, desde las 8 y media. Lo vamos a retransmitir en directo aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca, en una nueva edición de Marcador. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. El tiempo. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Con la situación de borde de anticiclón, hoy ya vamos a tener una jornada con cielos muy nubosos y seguirán bajando las temperaturas. Durante esta madrugada, paso de abundante nubosidad, de viento flojo, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elche no han bajado tanto, no hemos tenido procesos de inversión térmica. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados. En buena parte del territorio, la temperatura no bajaba de los 10-11 grados debido a la nubosidad y el viento flojo. Hoy vamos a tener una jornada con paso de abundante nubosidad y viento flojo de noroeste por la mañana y de componente este a partir de mediodía. Las temperaturas diurnas seguirán bajando, también comienza a retirarse la masa de aire templado que nos acompañó durante los últimos días. Hoy alcanzaremos aquí en la ciudad máximas que van a rondar los 15 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 15-16 grados. A partir de mañana y hasta el domingo, paso de abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota, viento flojo de componente marítima que va a mantener a raya las temperaturas. De hecho, para mañana jueves no pasaremos de los 15 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y así se van a comportar las temperaturas en los siguientes días. Mínimas que durante las madrugadas bajarán por lo menos hasta los 8 o 9 grados y máximas en torno a 15 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana y vamos a hablar de un aniversario redondo, los 25 años que cumple la Asociación de Bellas Artes de Elche. Y para ello, pues tenemos con nosotros aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca a su vicepresidenta, ella es Ángeles Mora, a quien saludamos. Muy buenos días, Ángeles. Hola, buenos días a todos. Y también le acompaña la secretaria y tesorera de esta asociación, Antonina Mozas. Buenos días, Antonina. Buenos días, Rosmarie. Son 25 años, supongo que los actos conmemorativos ya están programados. ¿Qué actos conmemorativos son los que, Antonina, habéis llevado a cabo o vais a llevar a cabo para este aniversario? Bueno, en principio hemos inaugurado la sede el día 10, el viernes día 10, y que nos acompañó la concejala de Cultura, Margantón, y hicimos una exposición allí de los socios en la sede, que estamos justo en las espaldas de Información y Turismo. Y bueno, fue un acto muy bonito, estuvimos acompañados los socios, todos inaugurándonos ese nuevo espacio, y estamos muy ilusionados, muy contentos, la verdad. Bueno, vamos a ver si está justificada la alegría de los socios de la Asociación de Bellas Artes, sí. Porque has dicho que el acto principal de este 25 aniversario es que tenéis nueva sede. Sí, sí, sí. Pero es que vais de sede en sede. El sí, Molí Real os desalojaron porque sí. Aparecieron las grietas, sigue desalojado, sí. Os mandaron al Centro Hernandiano sí. Provisionalmente sí. Y os han desalojado porque ya se le ha dado uso al Centro Hernandiano y ahora estáis en donde ensaya la orquesta municipal, donde ensayaban la orquesta municipal sí. En pleno entrada del parque sí. Municipal sí, sí. De forma provisional también, Antonina, o os no, han dado no. Ya la definitiva. No, no, estamos definitivos, que compartimos espacio, lo que no solapamos horarios, porque cada uno tiene su horario. Nosotros en realidad somos los que más tiempo estamos, porque podemos estar por las mañanas y por las tardes, pero las otras asociaciones como la coral, la orquesta y la escuela de música también tienen su horario y ellos van a ensayar allí también. Es decir, que no nos interrumpimos ni uno ni el otro. ¿Es la sede que queríais, Antonina? Pues estamos muy satisfechos por el enclave, porque estamos en medio del parque, podemos salir fuera a pintar, podemos hacer actividades fuera. De hecho, los primeros domingos de cada mes tenemos una muestra de arte en el espacio exterior. Y es el lugar, creo que idóneo para la asociación. Por tu respuesta, creo que es que estáis más cerca del Molí Real, bueno, por el enclave. ¿Os no. gustaría volver al Molí Real? Nosotros en el momento ahí estamos muy bien. Es incluso más grande y está al principio del parque, con lo cual creemos que el lugar casi diría que es de más paso, la gente nos ve más ahí. Uh-huh. Pero por supuesto que el Molí estaríamos encantados de estar allí, pero no se puede de momento. ¿Qué os dicen? Que, a ver, bueno, si os dicen más que a nosotros, porque no, ¿cómo está no, el Molí? No, la verdad que no sabemos más, creo yo. Sabemos que eso hay que restaurarlo, es lo único que sabemos, que por eso fue el salir de allí. Ya. Hay que asegurarse de que cumple las condiciones que tiene que cumplir para ocuparlo. Uh-huh. Pues entonces el aniversario estáis de enhorabuena, porque sí. Por lo que has dicho, Antonina, estáis sí. En una buena sede, en un buen lugar, uh-huh. Lo compartís, pero no solo solapáis horarios. Exacto. Y que puede ser ya definitivamente el lugar de la Asociación de Bellas Artes. Ojalá que así sea. Bien, pues la Asociación de Bellas Artes ha llegado a cumplir 25 años. Ángeles Mora, vicepresidenta, ¿qué habéis aportado a la sociedad después de estos 25 años? Yo creo que hemos aportado, o por lo menos lo hemos intentado aportar, cultura. Cultura tanto para niños, para adultos, para el pueblo en general. Para todo el que ha querido participar o estar con nosotros. Nosotros hemos estado siempre dispuestos a estar con todo el mundo. Cultura, ¿a través de qué? ¿Qué actividades son? ¿Las exposiciones las principales? ¿Qué hacéis vosotros desde ABAE? Bueno, nosotros desde ABAE lo que hacemos son exposiciones, damos clases de dibujo y pintura, niños y adultos. O sea, ¿dais clases sí, gratuitas? Sí. ¿O se paga, con eso financiáis? No se paga, sino hay como una pequeña ayuda porque hay que pagar materiales, hay que pagar cosas, y entonces los alumnos aportan una ayuda. Y es lo que es con lo que estamos trabajando un poquito. O sea, que dais clases de dibujo y de pintura. De pintura. Sobre todo de pintura, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son los que van a vuestra escuela? Bueno, suelen ir de todo. Hay muchos niños, hay adultos de todas las edades. O sea que tanto en los adultos, hombres como mujeres, de todo tipo. ¿Y quiénes son los pintores que forman parte de esta familia de ABAE, de la asociación? ¿Son pintores reconocidos? Bueno, tenemos de todo, porque entre otros, y también ha sido presidente, tenemos a Saorín. que es bastante reconocido, también ha estado finalizado. Y premiado. O sea, reconocido y premiado, o sea que hay bastantes. Pero de hecho no hay que ser pintor, ni escultor, ni estar en Bellas Artes para ser socio o estar con nosotros. Puede estar con la asociación sin tener ningún vínculo con la pintura, con el arte, con la escultura. ¿Hay futuro entonces para esta asociación? ¿Tenéis socios? En principio sí. Sí. Ha habido épocas mejores porque llegó la pandemia, llegó la crisis, después la pandemia y hubo un bajón, pero bueno, ahora llevamos un tiempo que se está remontando otra vez y estamos súper ilusionados. Y entre los presidentes, entre la junta directiva, los pintores que hay en esta asociación, ¿el ayuntamiento cuenta con vosotros para encargaros carteles que anuncien fiestas y tradiciones? Sí, siempre cuando hay cualquier cosa, siempre nos llama. E incluso cuando hay actos en la calle, nos suele llamar y nos pide colaboración. Y bueno, solemos colaborar siempre que podemos, claro. ¿De qué forma? Bueno, pues mira, cuando ha estado la fireta. Ah, la fireta del Camp d'Elx, estuvisteis. En la fireta del Camp d'Elx llevamos ya muchos años, que también nos piden colaboración, y hemos puesto un stand, llevamos unos años poniendo stand, después hacemos talleres para niños, se hace un pequeño concurso de una mañana para los socios o quien quiera participar, y es una de las formas. Después el ayuntamiento, cuando tiene actos en la calle, cualquier cosa, también hemos dado talleres en la calle para niños, hemos estado con ellos y... Muy bien. ¿Y el Ayuntamiento, Antonina, de qué forma ha colaborado con vosotros en este 25 aniversario? Porque además de la inauguración de la sede, ha sido la cesión, ¿no? Es importante. Sí, sí. Pero sí. ¿Os da subvención anual? Bueno, de momento no, todavía. Yo llevo en la Junta desde julio y todavía no he tenido ocasión de pedir ninguna subvención, pero sí, claro, está en nuestra mente pedirla. Claro, eres tesorera, la pregunta ha ido dirigida a ti. ¿Está en vuestra mente pedirla, sobre todo porque este aniversario termina con la inauguración de la sede o comienza con la inauguración y exposición bueno, de la sede? Bueno, a ver, el aniversario es durante todo este año, pero como este año ha sido un tanto extraño por lo de la pandemia, pues hemos empezado ahora a hacer alguna actividad porque en realidad es que antes no hemos podido. Luego cuando nos trasladamos a la sede, pues hubo que ponerla en condiciones, organizar nuestras cosas, adecuarla a nuestras necesidades. Entonces ahora hemos hecho este pequeño homenaje a nuestra propia sede con la inauguración de la exposición y de los 25 años, pero en realidad nosotros no vamos a dejar de trabajar, vamos a seguir en la brecha. Y tenemos ahora pues hemos hecho talleres de cianotipia, vamos a hacer también talleres de grabado, un pequeño concurso de tarjetas navideñas para los socios, que ahora haremos la semana próxima, entregaremos algún premio dentro de nuestras posibilidades, en fin, siempre intentando animar a los socios, que se están animando bastante, porque claro, hasta ahora como ha sido 2 años sin hacer nada. Claro, por eso el tema de las publicaciones, y te lo pregunto también a ti porque eres de familia de impresores, de la imprenta Mozas, sí. Antonina. Sí. El tema de las publicaciones, ¿también cabría en este aniversario, en este 25 aniversario? Sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí. Hacemos catálogos con todas las obras de los socios, y bueno, ese tipo de cosas, sí. Pues hablemos de la exposición inaugural de la sede. ¿Qué habéis elegido para esa inauguración? ¿Se puede ver la exposición? Sí, esta, sí, ¿y sí. ¿Qué sí, sí, por supuesto. ¿Qué habéis elegido? Se puede visitar ¿Qué hasta contenido enero? Tiene? Se puede visitar hasta enero y cada socio que ha podido o que ha querido, en este caso, llevar una obra suya, y se puede visitar todos los días de 5 a 7 de la tarde y algunos días por la mañana, que nosotros ya publicamos en los grupos que tenemos de difusión, pues Instagram o en fin ese tipo de cosas, o los WhatsApp que tenemos en conjunto, y algunas mañanas como esta semana que hemos estado allí los lunes, pues la gente acude a visitar la exposición, pues es Entrada libre, por supuesto. En el balance, cuando le he preguntado a la vicepresidenta del balance de estos 25 años, has dicho que habéis aportado a esta ciudad cultura. Siempre estáis, has puesto de ejemplo, por ejemplo, vuestra colaboración en la fiesta del Camp de Elche. Siempre estáis en la actualidad de esta ciudad. No vivís de espaldas. Por eso os pregunto, ¿os habéis planteado ese 125 aniversario de la Dama de Elche? ¿De qué forma puede colaborar la Asociación de Bellas Artes? Pues ¿Antonina? Sí, siempre cuando ha habido alguna actividad de la dama o de las... Misteri. Sí, o del Misteri, siempre hemos colaborado. Por ejemplo, ahora en agosto con el Misteri, pues nos ofreció el Yogdar su espacio de escaparate y los socios expusimos allí obras del Misteri porque todavía no estábamos con la sede en marcha. Y expusimos las obras allí y la verdad que fue un placer que la gente colabore. Hay gente que colabora con nosotros y que nos cede su espacio para poner obras, porque no solamente en la sede, pues hay gente que expone en otros lugares, algunos socios se juntan y entonces pues nosotros vamos, apoyamos, por supuesto. Y en esto del COVID, lo ha citado Ángeles antes, os ha hecho cierto daño porque habéis estado cerrados, esto es un poco desilusión por parte de algunos socios, sí, me imagino. Rompen la tendencia o las ganas, la ilusión, ¿cómo habéis salido? ¿Cómo estáis saliendo de esto del COVID? Sí, pues haciendo actividades, no parar, de informar, de hacer actividades, talleres. Los jueves nos juntamos los socios en la sede por la tarde a pintar y a dibujar por libre y así, continuamente, haciendo actividades. También participamos cuando el Parking Day en septiembre, también estuvimos en el Parking Day, nos invitaron y pusimos una zona muy bonita que quedó en Joan Perpiñán, en la calle... Y allí, pues la verdad, acudió mucha gente. ¿Y cómo veis la estética de esta ciudad? ¿Cómo estáis viendo la ciudad? ¿Se necesitan más colores? Pues siempre. Lo digo por el alumbrado navideño, por las navidades. Sí. Bueno, a mí me encanta que cuanto más luces, mejor. creo que es lo que pide la época. Es lo que nos gusta. Sí. Y vosotros vais a hacer concursos de postales navideñas. Sí. De hecho, la asociación siempre lo ha hecho. Este año va a ser con todos los socios. Anteriormente se hacía con niños. Sí. Anteriormente, hemos estado muchísimos años, que hacíamos todos los años con los niños un concurso de postales navideñas. Sí. Este año lo hemos abierto a todos los socios también. Supongo que en estos 25 años habéis perdido algunas tradiciones, pero habéis ganado otras. ¿Hay algo que queráis en el año 2022 recuperar de lo que hayáis hecho en el pasado? Pues yo creo que sí. Y además los socios y la gente creo que tiene ganas. Porque en un pasado, antes de todo esto, se estaban haciendo muchas exposiciones fuera. De hecho, estuvimos en Bruselas exponiendo. Sí, estuvimos exponiendo, te lo puedo decir porque me lo he traído. ¿Sí? En la Fundación de la Comunidad Valenciana, en Bruselas, en septiembre. Y en octubre, en la sede del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Esto fue en el 2005. Hace muchos años. Hace años, pero de ahí para acá... Hemos estado exponiendo fuera, hemos puesto, casi siempre ha sido en la comarca, vamos a ver, ha sido Crevillente, ha sido Altea, socios, sí ha habido socios que han expuesto más lejos, fuera, pero bueno, la asociación ha intentado hacer exposiciones ya no aquí dentro de Elche ni en la sede, sino fuera, sino salir un poquito fuera, y es lo que estamos pretendiendo, otra vez retomar. Claro. Esa actividad de los viajes. Pues, hacer alguna exposición fuera. Pero sois una isla, la asociación. ¿Hay más asociaciones de bellas artes que están con vosotros? Bueno, en Elche, Asociación de Bellas Artes no... No, me refiero de fuera, de otros países. Ah, si hay, bueno, sí. Si hay una unión de todas las asociaciones de bellas artes. Bueno, yo... En principio no, no. Estábamos hermanados con asociaciones de aquí, de la de España, en Alicante. Sí, en la comunidad. Tenemos muchas relaciones. Sí, relaciones. ¿Y cómo, sí. ¿Y qué frutos da ese hermanamiento? Sí. Es el, bueno, el fruto que solía dar, porque es que ahora con todo esto ya se no. ha cortado todo, pero que estaba en una época dando, era bueno, ellos le cedíamos sala o le buscábamos sala. Cedían salas, eran, o sea, intercambios. Era un intercambio. Sí. Y era más fácil viajar y salir fuera con las obras y los socios. Y eso es lo que quizá hay que retomar. Eso es lo que estamos intentando y ya estamos en ello de retomar otra vez. Y para eso se necesitan pues fuerza y ganas de trabajar y apoyo. Por eso os pregunto, la asociación, ¿de qué forma se rige en las elecciones, en la renovación de la junta directiva? Pues yo creo que como en todos los sitios, se presenta las personas. Porque en estos 25 años habéis tenido muchos presidentes. Bueno, sí, pero bueno, no ha sido tanto. Ah, ¿no? O sea, se han quedado en el sitio, en el cargo. ¿Cuatro o cinco? O sea, que tampoco ha sido tantos. Oh, pues entonces, vuestros estatutos les permiten prolongar más allá de los dos o cuatro años. Sí, o sea, cada tres años hay que renovar. Hay que renovar y después... No, yo no me acuerdo de que haya un tope de doblaje. No. Hasta que uno se canse. Hasta que renovar, vienen los se socios. Se cansa o tiene hay problemas personales de un presidente que no puede seguir y entonces, pues bueno, se da de baja. Se convoca, como en todos los sitios, una junta, se convoca unas elecciones y se presentan y se les vota y el que gana. Pues ese es el proyecto, que llevan 25 años ustedes creyendo en él y supongo que habrá mucho futuro, Antonina, por delante, para la Asociación de Bellas Artes. Hoy esperamos que sí, de verdad. Porque hay ilusión y muchas ganas también. Claro, claro, trabajamos para ello. De poner color en las vidas. Pues, sí. Pues Antonina Moza, secretaria y tesorera de la Asociación de Bellas Artes, y Ángeles Mora, vicepresidenta de ABAE, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Para cubrir todas tus necesidades, Celtacar, con la confianza de Llorenç Automoción. Celtacar, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772, Elche. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Alquiler y venta de turismos y furgonetas en Elche. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones de Avenida de Alicante 152 y en viper.es. Alquila un coche, alquila un viper. ¿Quieres disfrutar de la cocina tradicional en un entorno inigualable? Ven a Restaurante Parres Parque Deportivo, en pleno corazón del Palmeral. Menús diarios típicamente ilicitanos y nuestro plato estrella, el arroz con costra. Abierto todos los días. Restaurante Parres Parque Deportivo, tu nuevo restaurante con el sabor de siempre. La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de hablar de la Asociación de Bellas Artes, vamos a disfrutar de los colores en la música, los colores que pone esta cantante, actriz y modelo francesa, Vanessa Paradis. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan segundos para llegar a las 11:30 de la mañana y La Glorieta continúa hasta la 1 del mediodía y continúa con más información porque el Congreso de los Diputados debatió ayer por la tarde esa ley de la vivienda impulsada por más de 120 colectivos sociales de este país y que respaldaba Unidas Podemos. De momento, ayer por la tarde, el PSOE rechazó la tramitación de esa ley y Podemos, además, retiró su firma del texto porque dicen que así se lo pidió su socio de gobierno, ya que negociarán en un Consejo de Ministros muy próximo el anteproyecto pactado por los dos partidos que forman parte de este gobierno de coalición. Así que hemos querido hablar con un miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ella es Gloria Marín. Muy buenos días, Gloria. Buenos días. Bueno, ¿qué diferencia hay de la ley vuestra a la ley del gobierno de coalición? Hay una diferencia de contenido, que nuestra ley es mucho más global, la PA formamos parte de Iniciativa, pero en Iniciativa estamos, por ejemplo, en movimientos de vivienda, están también los sindicatos de inquilinos e inquilinas, estamos en la PA, pero también, por ejemplo, están las plataformas por Nadie Sin Hogar, o sea, contra el sin hogarismo, las personas que están en la calle. Quiero decir con esto que nuestra ley aborda una serie de problemas más amplios, que después comentaré con un ejemplo eso qué significado práctico tiene. Pero además es una ley que sale de la gente, que sale de la sociedad civil organizada. Como decías, hay más de 120 organizaciones ahí en Iniciativa. Están todos los sindicatos prácticamente, los principales, Comisiones, UGT, pero también están CGT, Intersindical, la CNT, en fin, los autonómicos, los que son nacionales, como todos nos hemos juntado para ver que hay que dar una solución al problema de la vivienda que realmente lo solucione. Y pensamos que la ley que sale del gobierno algo va a mejorar, pero no lo soluciona. ¿Esa ley se puede enmendar todavía? Claro, sí, se puede enmendar, pero ahora me gustaría contar un ejemplo de por qué no es lo mismo enmendarla. ¿Por qué hace falta una ley más global? Y por eso la hemos defendido. Bueno, pues sí, pues vamos a hablar con, por lo que has comentado, vosotros pedís más de lo que el gobierno os va a dar, por lo que claro, estás comentando, pero por lo que has comentado también, que has dicho, colectivos de alquileres, supongo que vosotros exigís regular el precio del alquiler, algo que el gobierno no quiere. Y también exigís en esa nueva ley el prohibir los desahucios, algo que el gobierno tampoco quiere de esa forma tan tajante. Supongo que, claro, que van por ahí los claro, tiros, ¿no? En parte es así, en parte es mejorar. Con lo que decías de los alquileres, por ejemplo, es lo que más se está debatiendo de esta ley. Si sirve o no va a servir, del gobierno me refiero, si va a servir o no para atajar el problema de la subida de precios de alquileres en zonas tensionadas, porque nadie está planteando una regulación general de los alquileres. Se está planteando la regulación en zonas que se declaren tensionadas, que quiere decir que los alquileres van subiendo ahí. Bien, voy a poner, ahí va el ejemplo precisamente que quería poner. Se puede mejorar y hay que mejorar. Ahora ya que nuestra ley no se va a tramitar, hay que tramitar la del gobierno, pues desde luego propondremos que se mejore eso. Pero a ver, por ejemplo, en Elche no es el principal problema. Es un problema, pero no es el principal. En Elche nos vemos dos problemas principales, los que más hay, con diferencia, que son, uno, la escasez de vivienda. Para la gente que no tiene muchos medios, la gente normalita, que los alquileres están a partir de 400, 400 y pico, sobre todo, pero también para más poder adquisitivo, sobre todo, y en una enorme escasez, que hace que para cada vivienda que sale al mercado al alquiler se presenta mucha gente a alquilar esa vivienda y se hace un proceso de selección que es como que tienes que sacarte ahí un concurso de oposición para alquilar un piso. Entonces se selecciona pues a quienes más ingresos tienen, piden como mínimo 3 veces la cuota de alquiler en nómina. Anoche nos decía una compañera que ya no te piden 3 nóminas sino 6, 2 años de antigüedad en el trabajo. Bueno, eso hace que la gente no pueda acceder simplemente a un alquiler, ni a un precio ni a otro. Pues eso es un problema. Pero si piden tantos requisitos es porque hay mucho impago también de alquiler en Elche, ¿no? No, es porque no hay vivienda. No, hay gente que puede pagar. De hecho, mucha gente está pagando sin tener 3 veces la cuota. Se aprieta más y paga. Es porque hay muy poca vivienda. Hay muy poca vivienda porque antes había más propiedad, ¿vale? La gente vivía más en su casa con su hipoteca. Desde 2008, que ha habido tantísimas ejecuciones y se han vaciado tantas viviendas, esto afecta sobre todo a barrios como Carrús y El Toscar, ¿vale? Es la zona, bueno, pero eso es mitad de Elche prácticamente, de la avenida o de la vía, como se decía antes, para arriba. Ahí se ha perdido tanta vivienda que ahora está vacía en manos de los fondos, la inmobiliaria y todo eso, que falta vivienda. Como falta vivienda, la gente tiene que ir a alquiler porque hay mucho más, aumenta la proporción de alquiler. Esa escasez es la que hace que tengan que seleccionen y, claro, vale, lógicamente seleccionan a quien más tiene. Vale, vamos a ver la fotografía que nos estás dando de Elche, para que me aclare. Dices que falta vivienda para alquilar, pero será para alquileres de 200 o 300 euros. Estás diciendo eso, ¿no? No, digo para todos. Se puede decir, y esto ya no es una experiencia de la PA, es una experiencia privada de personas que conozco de fuera de la PA, de ir a pagar un alquiler de 700 euros y tienen muchos competidores por ese alquiler. Vamos, es que pregunté en la inmobiliaria y me dijo, ya si me ha salido uno, no sé si 600, 700, 750, y me dijo, tengo, no sé, pero 10, 12, 20 personas para esa vivienda. Así es, ¿eh? No, de 200 y de 300 no hay, ahora mismo empiezan en 400. Vale. ¿Pero por qué es eso? Porque hay mucha vivienda que está vacía, no se alquila. Eso es lo Los que... hogares en Elche han aumentado, pero la vivienda disponible, vale, ha disminuido. Las viviendas vacías, ¿cuáles son las que están vacías? ¿De los bancos? ¿Tanto? Exacto, tantos. Se han producido en España unos 1 millón de desahucios, ¿vale? De los cuales por más de 500.000 o de 600.000 han sido de hipoteca. Mucha gente ha perdido la vivienda. Esas viviendas primero pasaron a los bancos y hace unos años sacamos 500 viviendas nada más que en Carrus este, que estaban a la venta en la inmobiliaria, puesto en la web, simplemente en eso. Esas viviendas, gran parte han pasado fondos que en parte son del banco, pero solo en parte. Se han hecho con otros fondos buitre extranjeros. Por ejemplo, los del Sabadell, Promotoria Coliseum. En parte eso, en parte se han vendido a inmobiliarias, a otros fondos más especulativos todavía que han comprado esas. Pero esas viviendas todavía siguen esperando a que las puedan vender más caras, pero no las alquilan. Decía esto de lo difícil de alquilar, pero el otro problema grande que tenemos lo que más nos viene ahora a la paz este año, es gente que no le renuevan el alquiler, que son viviendas de bancos, de fondos, han cambiado la propiedad y la nueva propiedad no quiere renovar ningún alquiler, pero no es que sea social, es que a ningún precio te quieren alquilar, porque lo que quieren es vender la vivienda y sacarle de golpe. La han comprado para venderla, no la han comprado para alquilarla. Entonces, esos graves problemas que tenemos en Elche y en otros sitios, hace falta una ley. O sea, no se solucionan regulando el precio del alquiler. Problemas que, para empezar, pues no encuentran ninguno. Bien, claro, y ustedes quieren renovar, regular, que se regule el precio del alquiler, pero veremos cómo queda con la ley del gobierno. Claro, y ahora eso ya lo veremos. Y otro asunto también peliagudo son los desahucios. Ustedes proponían no desahuciar a nadie si no hay una solución habitacional, si no se le encuentra o una vivienda. ¿Esa era la propuesta de ustedes en la ley, claro, que se ha rechazado? Sí, sí. A ver, en la nuestra, y lo vamos a defender igualmente para que se mejore la ley del gobierno. Sí, nuestra es que si es una familia vulnerable, vulnerable quiere decir que no tiene posibilidad de encontrar otra vivienda, que hay unos indicadores de que no va a ir, de que no va a encontrar vivienda. Que no se le eche hasta que la haya. A ver, esto tampoco es tan sorprendente. Hay una ley que viene de 2013, que la hizo de Guindos, la ley 1/2013, que es la ley de moratoria en la hipoteca, y suspendió los desahucios para hogares vulnerables que tienen que reunir ciertas condiciones establecidas por la ley, que se presentan en el juzgado ve que reúne esas condiciones y se suspende el desahucio, y esos desahucios llevan suspendidos. Si la familia no ha mejorado la situación, 13 y 8, 21, 8 años llevan suspendidos. O sea, que eso es posible, porque esa familia sigue reuniendo la... Y eso es una ley que sacó el PP en su momento, vamos. Uh-huh. Que llega a muy poca gente, pero que existe. Quiero decir, eso no es inviable. Es decir, si no hay una alternativa y si esa familia reúne ciertos requisitos de vulnerabilidad, no se puede desahuciar hasta que no haya una alternativa. Y eso intentarán ustedes que este gobierno de coalición lo incluya en su nuevo anteproyecto. Pues vamos a hablar, claro, de los, claro, desahucios en Elche. ¿Siguen produciéndose desahucios? A ver, ahora mismo se siguen produciendo desahucios, pero nuestra experiencia concreta en La Paz es que se pueden parar ahora mismo, se pueden suspender. Nosotros los tenemos todos suspendidos porque se ha pedido la suspensión aplicando las medidas que ahora hay de protección. Pero esas medidas se acaban el 28 de febrero. De hecho, tenemos una familia muy vulnerable con 3 menores que ahora mismo tienen muy pocos ingresos. Uno de los menores tiene una discapacidad y todo eso. Y la tenemos hasta el 28 suspendida. A partir de entonces, en cualquier momento va a poder venir el desahucio. Pero se siguen produciendo desahucios. ¿Cómo es que se explica esto? Porque la gente que no llega a estar bien defendida, por lo que sea, porque no se han enterado, porque no han tenido porque no han llegado a tiempo, por ejemplo, vimos uno en Crevillente y el ayuntamiento había intervenido y todo y no lo pudieron parar. Fue a la calle una familia con 3 niños, uno de ellos diabético. El fondo no quiso pararlo, que era de Promontoria Coliseum, y el ayuntamiento no pudo intervenir porque no se llegó a tiempo. Quiero decir, desahucios se producen, pero en La Paz la verdad es que los que llegan, pues los abogados se le orientan, los presentan recursos y se suspenden. Pero en febrero volverán. ¿Cómo llegan los casos a La Paz? Porque si ustedes no se dan a conocer, hay muchas familias que están en situación. ¿Cómo se dirigen a ustedes? Sí, eso, porque es verdad que anoche mismo nos decía una chica nueva que vino, una compañera nueva, decía, me tuve que poner a buscar y no encontraba. Voy a decir el teléfono y si se le pudiera difundir. Nuestro teléfono es 633-778-373. Ahí si no estamos se puede dejar un WhatsApp o lo que sea. Y tenemos asamblea. Las asambleas son los martes, ayer tuvimos una, ahora ya veremos de cara a la Navidad, volveremos. Entonces las asambleas son los martes en el Centro Social Victoria Kent. ahora lo que más está viniendo a gente, que le ha llegado cartas de los bancos que no, o de los fondos de quien sea ahora, que ha cambiado la propiedad de su casa, y de la casa que era suya, perdón, que era suya, y no le renuevan el alquiler. Entonces, no hay que irse porque te dicen tal día vete. Hay que ver, intentar que renueven, intentar la prórroga, que hay una prórroga ahora todavía por las medidas COVID. Entonces, lo que queremos decir a la gente que se encuentra en esa situación, que si no tiene dónde ir, si tiene dónde ir, pues magnífico, pero si no, que no se vaya por la carta, y que esto al final tiene que ser un juzgado el que diga si verdaderamente se tienen que ir o no. Y que, bueno, si quiere defenderse, que venga la APA y juntos lo intentaremos que ese alquiler se renueve. Bien, pues ayer no consiguieron que se tramitara su proposición de ley de estos colectivos. Y ahora, ¿cuáles son los plazos para la ley del Gobierno de coalición de la vivienda? A ver, la ley estaba ahora en información pública, se han presentado las alegaciones, ya se acabó el plazo de alegaciones de la audiencia pública y tardará unos meses, pero vamos, prácticamente se pasará el año entre todo el debate parlamentario de la ley y todo eso pensamos que va a tardar. Pues en 2022 volveremos a hablar de cómo se ha avanzado en ese derecho a una vivienda digna. Muchísimas gracias, Gloria Marín. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar compramos tu coche con la mejor tasación. Wallscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche. Y en Wallscar.es, teléfono 671-129-110. Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier canción sea maravillosa. Elsa Tortonda, la gran revelación de Got Talent 6. 9 de enero a las 8 y media de la tarde en el Teatro Wagner de Aspe. Entradas ya a la venta en noticumi.com y aspe.es. Patrocinan ilikedogs.es, Pub Royalty, Gemma Pujalte y tiendapetanca.com. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. UTELCH t'ho posa fàcil perquè pugues desfer-te de bombetes, fluorescents, tòner d'impressora, cartutxos de tinta o mòbils, entre altres coses. En els mercats ambulants trobaràs els mini-ecoparcs mòbils en els quals podràs reciclar. UTELCH t'acosta els punts de reciclatge. Quan vagis a comprar al mercat ambulant, pots depositar residus no perillosos que tens a casa i que no s'han de depositar en la resta de contenidors. Treballem perquè ELCH es posa al capdavant en percentatge de reciclatge. UT ELCH, Ajuntament d'ELCH. Todos los martes, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando, son las 11 y 43 minutos de la mañana y ahora vamos a disfrutar de la música de los Tin Tops con su canción La Plaga. Cuando está 101.4, Teleelch Radio Marca. Un año más en Teleelch Radio Marca realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos y ayuda a las personas que más lo necesitan. Acércate ya a Teleelch para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Culminaremos la campaña el jueves 23 desde la Plaza de Bikes con el programa especial Sol y Navidad en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, ya puedes pasar por Teleelch. Colabora en la recogida de alimentos. Con un poco de cada uno podemos ayudar a muchos. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ya lo han escuchado, pueden ustedes colaborar en esa campaña solidaria de recogida de alimentos que hemos emprendido con motivo de esa campaña que llevamos más de una década realizando, Sol y Navidad, un programa especial que tendremos el próximo jueves 23 de diciembre de 10 a 2 de la tarde en la Plaza de Baix. Queda, por tanto, una semana para que ustedes puedan pasarse por nuestras instalaciones que están aquí, cerca del, en el pleno centro de la ciudad, cerca de Santa María, junto a la fachada principal, en el carrer La Fira. Les estamos esperando para que podamos recoger esos alimentos que irán, como han escuchado en la cuña publicitaria, a los comedores sociales. Esto es en cuanto a la campaña Solidaridad. Nosotros continuamos y antes de la siguiente entrevista vamos a disfrutar ahora, bajamos un poco el ritmo de la música para disfrutar de Dani Martín, de lo último que ha lanzado. ¿Cómo me gustaría contarte? Me gustaría contarte que el canto ya se acabó, que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos, de tu forrito polar, de tu sonrisa tan triste que me decías hermano, los buenos son los Rodríguez. Como me gustaría contarte, no vivimos en la calle Luna, que están muy bien nuestros padres, pero nos falta ratón. Como me gustaría contarte y que me quitaras de encima, huidiza de mis caricias, que te perdiste un montón. ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. Me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder, que mamá ahora es artista y que yo canto aún peor. Como me gustaría robarte del sitio al que te fuiste y llevarte a mi Zahara, sé que morirías de amor. Como me gustaría contarte que en México ya se las saben, que mientras yo se las canto, siempre apareces ahí, ahí. ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios? Ganas de llorar, te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. A las 9 me piro. (Risa)

101.4, Teleelch Radio Marca. Ya se acerca la Navidad y en Teleelch, como cada año, nos acordamos de los que más lo necesitan. Llega a Teleelch Sol y Navidad, la campaña más solidaria de Teleelch en estas Navidades. Entra en teleelch.es/solinavidad e infórmate de cómo puedes colaborar. La Navidad en Teleelch es Sol y Navidad. Patrocinan Restaurante Parres, Pantatronic, Grupo Paredes Automoción, Neurona Gráfica, La Laguna Pilsen y Madecor. Colaboran Grupo Serrano Automoción, Ferroquey La Llave, Club Deportivo Squad, Supermercados VS, Costa Carpa, La Yup, El Corte Inglés y Ayuntamiento de Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía y nosotros vamos a contarles una historia que cambió algunas cosas. Hace unas semanas supimos que el Ayuntamiento de Elche pues, ha rechazado indemnizar al joven Aarón Soler, quien en 2016 sufrió una parada cardíaca mientras jugaba al fútbol en la ciudad deportiva. Su caso conmocionó a la ciudad porque los servicios de emergencias tardaron en llegar y logró salvar la vida gracias a la intervención de una persona que estaba en el público, que le practicó una RCP mientras llegaba el SAMU. Su caso, como decimos, sirvió para cambiar algo, al menos para reclamar con mayor fuerza la creación de retenes sanitarios en las instalaciones deportivas, algo que se hizo. Pero ahora, tras la negativa del gobierno local a indemnizar al joven, la familia de Aarón reclama justicia y lo ha hecho saliendo a la calle con pancartas. Este pasado domingo por la mañana, unas 200 personas apoyaron a la familia en su protesta ante el Ayuntamiento en la Plaza de Baix. Y hoy queremos hablar con Octavio Soler, padre de Aarón. Muy buenos días, Octavio. Hola, buenos días, don Mari. Hemos resumido esta historia, pero supongo que ha sido un calvario para vosotros. 2016 comenzó todo, cuando Aarón Soler pues, se desmayó cuando estaba jugando. Era un chaval de 20 años, ¿no? ¿Qué edad tenía tu hijo? Aarón tenía 19 en aquellos entonces. Con 19 años. Y fue tal y como lo he contado, Octavio. ¿Tardó en llegar el SAMU? Sí, claro, de ahí. Pero en este caso la culpa no es del SAMU ni del 112. En este caso nosotros a quien le echamos la culpa es al Ayuntamiento de Elche por no tener un retén sanitario en la ciudad deportiva. Un retén sanitario que se puso después, sí, cuando ocurrió esto, ¿no? Porque lo le ocurrió a tu hijo sirvió para encender el debate y para reclamar con mayor fuerza a las autoridades que respondieran, para que no se repita. Sí, bueno, es que el debate ya estaba, porque desde el 1 de enero de ese mismo año se había instaurado un retén sanitario en la ciudad deportiva. Y el día 8 de febrero se decidió, por motivos públicos, políticos y económicos, pues rescindir ese retén. El día de 14 de febrero le pasa esto a mi hijo y 7 días después se reinstaura este retén. Pero claro, nosotros la demanda que vamos a interponer contra el Ayuntamiento y la reclamación que le interpusimos, que por cierto todavía estamos esperando contestación oficial. Contestación oficial después de 5 años todavía no tenemos. Y por eso es por lo que nos hemos echado a la calle, que es que nos contentes de una vez y que tengan el derecho a ir a los tribunales a reclamar esta injusticia que nosotros creemos que se hizo con nuestro hijo. Pero vosotros ya tenéis un no, el alcalde. Sí, tenemos un no verbal. ¿Pero por qué? Tenemos un no verbal. ¿Cómo? Vale, ustedes pusieron en 2016, nada más ocurrirle esto a Aarón, un año después. Un año después. ¿Por qué un año después? ¿Por qué esperaron para cuando se recuperó su hijo? Claro, nosotros estábamos esperando a que Aarón terminara de recuperarse y entonces poder valorar verdaderamente las secuelas que le quedaba. ¿Y le han quedado? Sí, él tiene un daño cerebral severo que lo va a tener ya para siempre. Él salvó la vida pues de milagro, porque como ya te estábamos contando, el SAMU actuó bien. Lo que pasa que allí, al no haber una asistencia sanitaria, como dice la normativa, que debe de haberla, no hubo una persona que supiese valorar que mi hijo en ese momento había caído al suelo, estaba inconsciente, no respiraba y había que empezar a hacerle una reanimación cardiopulmonar. El problema de todo esto es que al no haber esta persona, desde que Aarón cae, como refleja en el acta, 7 minutos después de empezar el partido, hasta que llega la policía y hasta que llega un chaval de otro equipo, pasan más de 30 minutos hasta que se hace la llamada al 112. Por eso tardó el SAMU en llegar 45 minutos. Esa es la razón. Bien, pues, y la razón, claro, contando esta historia, ustedes un año después piensan que la indemnización es justa, es hacer justicia. ¿Por qué? Pues es hacer justicia porque según la ley 14/2010 del 3 de diciembre de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos y el decreto 143/2015 del 11 de septiembre del Consejo de la Generalitat Valenciana, en sus apartados 226 a 228, pues dice muy claramente que en todas las instalaciones públicas donde se esté realizando actividades recreativas, o en este caso deporte como una actividad recreativa, si el aforo es superior a 200 personas, debe de haber un lugar donde se puedan prestar primeros auxilios y una asistencia sanitaria. Y nosotros lo que venimos a decir es que si existe ese lugar, hubiese habido una persona que hubiese sabido identificar inmediatamente qué es lo que pasaba a mi hijo, se hubiese llamado antes a los servicios de emergencias y estos hubieran acudido antes, no hubiesen tardado 45 minutos. Tardó el SAMU en llegar 45 minutos. La respuesta oficial a su petición de indemnización, casi 5 años. ¿Por qué cree usted que tarda tanto? No lo sé, si tenía algún problema en el Departamento de Responsabilidad Patrimonial o no sé, porque en estos 5 años yo he tratado con 3 equipos distintos en ese departamento. Pero no sé qué problema tenían ahí. Pero a usted lo hemos visto participar en muchos actos públicos con el ayuntamiento y con el equipo de gobierno actual. Ha tenido ocasión de hablar con el alcalde y supongo que tuvo ocasión de hablar con quienes estaban en 2016 al frente del equipo de gobierno. ¿Le prometieron? ¿Qué le decían los responsables políticos a la familia de Aarón, a usted, bueno, Octavio? Aquí prometer no te prometen nada, pero te dicen que pues sí, que te van a echar una mano y que están de acuerdo con lo que estás pidiendo. El problema de aquí llegó todo en que ellos pensaban que la compañía de seguros se iba a hacer cargo de todo esto, pero la compañía de seguros dijo que no cubría. Entonces el ayuntamiento no se ha hecho cargo del error que cometieron de quitar ese retén que sí existía. Y al no hacerse cargo a la compañía de seguros, como quien tiene que pagar es el ayuntamiento, pues no quieren pagar. Que el seguro que tiene contratado el ayuntamiento no ha cubierto este accidente. No les entraba con lo que ellos tenían en la póliza, o es que ha decidido que no cubre este siniestro. ¿Ha tenido ocasión de hablar con el alcalde para que le diga verbalmente no por ese informe del Consejo Jurídico Consultivo que no es vinculante? Yo con Carlos he tenido relación desde que le pasó esto a mi hijo, durante estos 5 años. Todo este tema lo he tratado personalmente con él. Pero desde que ya le insistí muchísimo en que nosotros lo único que le pedíamos es que por favor esto se agilizara y no se eternizara en el tiempo. Esto se lo pedimos a mi mujer y yo en el año 2018, pues estamos en el 2021, casi en el 2022. Y bueno, nos ha dicho que sí, que iba a intentarlo, que iba a mirar, que iba a ver. Pero al final todo se queda en palabras y en hechos nada. Y la verdad es que desde que llegó este informe y desde que nos han dicho verbalmente que el ayuntamiento no se va a hacer cargo, Carlos no ha entablado ninguna conversación conmigo. Yo tampoco he intentado hablar con él, aunque tengo su teléfono y lo podría llamar, pero es que no va a valer de nada. Octavio, ¿qué indemnización es la que piden ustedes, la que reclaman? Vamos a hablar de ese dinero. Bueno, pues nosotros, yo la cantidad no, de cantidades no voy a hablar, pero sí que te voy a decir que se hizo una valoración exhaustiva de los daños que tiene mi hijo. Hay unas tablas que, según el daño que tienes, te corresponde tal dinero o menos. Y sobre esas tablas y sobre los informes médicos nos hemos basado para pedir la cuantía de esa indemnización. Sé que es frío hablar de dinero, pero estamos hablando de un hijo que le ha quedado secuelas graves por esa parada cardíaca. ¿Qué necesidades son las que requiere su hijo? Mira, pues ahora hay que estar pendiente de él. Tiene que haber una persona pendiente de él. Porque él, la memoria le falla, él hay cosas que no puede hacer, como por ejemplo, a lo mejor si se pone a poner hay que partirle la carne, a él hay que despertarlo por la mañana y organizarle el día para que haga las cosas, porque si no, no se levanta, y hay que estar pendiente de él, si hay que llevarlo a algún sitio hay que acompañarlo, en fin, necesita, como yo digo, un asistente personal, que soy yo en este caso. Bueno, la ley de la dependencia establece un asistente personal y establece también ayudas. ¿Ustedes han solicitado ayudas de la ley de la dependencia? Esperando estamos todavía. Pero el ayuntamiento ha valorado la necesidad de su hijo. ¿Tienen el informe? ¿Dónde están esperando la resolución? ¿En la Generalitat o en el ayuntamiento? No, en la Generalitat. Nosotros al ayuntamiento no le hemos pedido nada de esto. Bueno, pero tramitaron, ¿no? El informe. A él le han dado un grado de discapacidad del 65%. Y en esas estamos. Y todo está corriendo a cargo pues de su madre y de mí. Esperando una aquí ley. Aquí nadie nos ha preguntado ni qué necesidades tiene nuestro hijo, ni si necesita algo. Bien, pues usted lo acaba de describir, el día a día de su hijo. Por eso, precisamente, la gente, ¿encontró usted esas 200 personas, que son muchas, en esa protesta? Usted salió a la calle el domingo por la mañana con ese cartel o esas camisetas que han hecho de Aarón Somos Todos. ¿Cuál es el apoyo social que están teniendo? Bueno, el apoyo social, la verdad es que es mucho. 200 personas reunirlas, como tú dices, pues oye, está muy bien. Leímos un manifiesto y bueno, por redes sociales estamos moviendo todo esto, volviéndolo a mover, porque esto en el año 2016 ya lo movimos, reclamando que volviera a instaurarse el retén sanitario. Pero es que más, ahora estamos haciendo campaña, hicimos campaña para que se pusiesen desfibriladores en todas las instalaciones deportivas. Quiero recordar que cuando le pasó esto a mi hijo había uno y ese día estaba cerrado bajo llave porque la Esperanza Lac, el pabellón, estaba cerrado. Y a día de hoy hay 70 desfibriladores en Elche. Hacemos cursos también para que la gente haga cursos de primeros auxilios para que sepa actuar en casos como esto y en cualquier otro caso de primeros auxilios. Y conseguimos que en octubre se aprobara una ley de la Generalitat para que el uso de la instalación de desfibriladores estuviese por ley en las instalaciones públicas de todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Y ahora lo que queremos promover es que si la ley dice que en todas las instalaciones deportivas donde haya un aforo de más de 200 personas debe de haber un lugar donde se presten estas asistencias sanitarias, pues debe de haber un técnico sanitario en cualquier instalación que tenga un aforo de más de 200 personas. Porque lo dice la normativa. Claro, por eso le pregunto, Octavio. ¿Cómo están nuestras instalaciones deportivas? ¿Existe ese retén sanitario? Pues ahora mismo lo único que hay, que yo sepa, es una contrata que han hecho este año de 60.000 euros para tener una ambulancia en la ciudad deportiva de lunes a domingo, de lunes a viernes por la tarde y sábados y domingos está todo el día mientras que está abierta la ciudad deportiva. Pero en las demás instalaciones deportivas no existe nada. Que yo sepa, la normativa incluso dice que a partir de que haya una persona debe de haber un botiquín señalizado. Yo no he visto ninguna instalación botiquín señalizado, cuantri menos un sitio donde se puedan aplicar primeros auxilios. Bueno, pues en su campaña no solamente le apoya los colectivos sociales, sino las personas, sino también hay algunos grupos políticos que están con usted. Hemos visto cómo el Partido Popular, algunos concejales estuvieron en esa concentración. Sí, yo se lo agradezco. Yo esto no, nunca hemos querido que se vincule con ningún partido político ni nada por el estilo, pero bueno, todo el que se quiera apoyar a nuestra causa y nos ayude a luchar contra la injusticia de mi hijo y para que hayan en las instalaciones deportivas lo que debe de haber, que dice la normativa, bienvenido sea. Me da igual que sea el PP, que sea Ciudadanos, el PSOE, los que quieran sumarse a esta iniciativa están invitados. Octavio Soler, pues nosotros nos hemos sumado haciéndole esta entrevista para precisamente difundir lo que ustedes reclaman al ayuntamiento. supongo que será cuestión de días el hecho de que reciban ustedes esa respuesta oficial, pues, la que han recibido de forma verbal. Pues, Rosmari, espero que sí, porque a nosotros nos dieron 10 días para hacer alegaciones y ellos, si en 6 meses no contestan, se declara silencio administrativo y bajamos al juzgado. Pero no creo que sean tan torpes como estar 6 meses. Porque, claro, si tardan 6 meses, nosotros no nos vamos a quedar solos en casa, vamos a seguir saliendo y diciendo cosas. Claro, porque si ustedes no tienen la respuesta por escrito, no pueden impugnar. No, esto tiene un cauce administrativo y ellos tienen, y hasta dentro de 6 meses, pues no podemos nosotros bajar al juzgado. ¿Eso significa que va a tener recorrido penal si el administrativo no es satisfactorio? No, penal no. No, pero seguiremos reclamándolo hasta el Supremo, hasta donde haya que llegar. Vale, que van a recurrir cualquier negativa. Sí, nada más. Yo, además, yo ya te he dicho que he tenido contacto directo con Carlos y he tenido conversaciones con Carlos, y yo en una de las conversaciones que tuve allí en su despacho le dije que yo no iba de farol. Que yo, en el caso de mi hijo, si lo que estaban intentando era que nos cansáramos o que nos quedáramos sin dinero o que lo que sea, me da igual. Empeño mi casa lo que haga falta, pero esto va hasta el final. Pues queda dicho esa advertencia a los responsables políticos. Ustedes quieren esa indemnización, Aarón, porque eso es una forma de hacer justicia. Pues muchísimas gracias, sobre todo por el trabajo que han hecho para que no vuelva a repetirse en la ciudad, en las instalaciones deportivas, accidentes como el que sufrió su hijo. Pues muchas gracias, Rosmari. Lo único que te quiero decir para terminar es que lo único que queremos nosotros del ayuntamiento es que nos contesten, por favor, de una vez. Y porque hay una disputa, ellos no están de acuerdo, ellos creen que no son responsables, nosotros creemos que sí, bueno, pues para eso están los tribunales, ¿no? Porque nos tienen la opción de una vez ya. Y yo creo que 5 años de paciencia, hemos tenido paciencia, pero muchísima, más de la que se debe de tener. Pues oye, contestarnos ya de una vez. Oiga, es más, ellos la contestación la tienen escrita. Ellos se refugian detrás del informe del Consejo, pero ellos el 30 de abril de este año elevaron al Consejo una propuesta de resolución de 27 páginas en las que el ayuntamiento argumenta el por qué no se hace cargo de esta indemnización. Pues oye, si ya la tienen hecha, nada más que tienen que firmarla y mandándola. Pero que lo hagan, por favor. ¿Cree que de forma intencionada están retrasando este asunto? Yo no lo sé. Yo, mira, te digo la verdad lo que creo. Yo es que creo que es, ¿cómo te lo puedo decir? Es torpeza. Para mí es torpeza, podemos, más que lo otro, ¿eh? Podemos creerlo por cómo ha resultado algunas tramitaciones administrativas, la polémica, claro, que está surgiendo. Bueno. Claro, Rosmari, yo lo que creo que más que mala intención es torpeza, de verdad, ¿eh? Pues esperemos que hagan las cosas bien, porque evidentemente no pueden ustedes quedar atrapados en ese trámite, aunque la ley les puede beneficiar por silencio administrativo, pero veremos si esto se resuelve cuanto antes y se resuelve, ¿por qué no?, de forma favorable para esta familia. Octavio Soler, muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias, Rosmari, de verdad. 101.4 Teleelch Radio Marca. Un año más en Teleelch Radio Marca realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos y ayuda a las personas que más lo necesitan. Acércate ya a Teleelch para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Culminaremos la campaña el jueves 23 desde la Plaza de Bikes con el programa especial Sol y Navidad en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, ya puedes pasar por Teleelch. Colabora en la recogida de alimentos. Con un poco de cada uno podemos ayudar a muchos. Pues estamos aquí en el centro de la ciudad, en el Carrer La Fira, junto a la fachada principal de Santa María, así que pueden pasar y dejar sus alimentos para colaborar en esta campaña de Sol y Navidad. Y nosotros seguimos con ese espíritu navideño, intentando inculcarlo, que se ablanden sus corazones, que participen, que sean más solidarios con la música. Y nos vamos con un villancico que sacaron allá por la década de los 70, los Beach Boys. Ooh, Merry Christmas, Christmas comes this time each year.

es Solinavidad. Patrocinan Restaurante Parres, Pantatronic, Grupo Paredes Automoción, Neurona Gráfica, La Laguna Pilsen y Madecor. Colaboran Grupo Serrano Automoción, Ferroquey La Llave, Club Deportivo Squad, Supermercados VS, Costa Carpa, La Yup, El Corte Inglés y Ayuntamiento de Elche. Pues podemos colaborar, ya sabemos cómo podemos colaborar en esa campaña de Sol y Navidad, trayendo a nuestros estudios, a las instalaciones de Teleelche, alimentos no perecederos, porque irán destinados este año a los comedores sociales. Nosotros estamos en el centro de la ciudad, en el Carrer La Fira, junto a la Basílica de Santa María. Y es momento para iniciar esa lectura de las ofertas de empleo que tenemos en nuestra web teleelch.es. Si ustedes quieren dejar una demanda o una oferta, pueden hacerlo llamando a nuestro contestador automático al 96-606-1835. Las ofertas de empleo se van a actualizar de lunes a viernes en la web y además a las 12:50 en Teleelch, en Radio Marca, aquí en el 101.4 de la FM. Las acercamos a todos ustedes. Vamos a comenzar porque hay muchas. Tenemos fábrica de calzado situada en Torrellano que busca una persona para la oficina, para la gestión de pedidos, 627-691003. También hacen falta cortadores en el siguiente número de teléfono, el 630-440711. Buscan envasadoras en el 661-293956. También se necesita aparadora para interior con experiencia en faena fina, en sandalia concretamente, en este móvil 622-138185. También se necesitan personas que sepan serigrafiar manualmente plantas para el calzado en el siguiente móvil, en el 652-442804. Y una fábrica de vulcanizado pues necesita cubrir distintos puestos de trabajo. Requieren un vulcanizador para máquina de husillo, un cortador, un ayudante de cortador, una envasadora, una aparadora para máquina alta automática y un chico para embalado y facturación. Todos con experiencia y dejan el siguiente móvil, el 603-36-2271. También buscan un forrador de plantas con experiencia en el siguiente móvil, 619-510431. Y un taller de cortado en Carrús necesita cortador para máquina de puente y dejan el siguiente móvil, el 649-402373. También se necesita pegador para fábrica de calzado y hay que enviar un WhatsApp al siguiente número de móvil, 655-288074. También se requiere un camarero o camarera para turno de tarde en el 675-884879. Una fábrica de plantillas de calzado busca jóvenes entre 18 y 25 años para puestos de formación. Hay que llamar al 661-937688. Un taller en Elche necesita cortadores para máquina de brazo, para máquina de corte de forro y piel, 681-914576. Y por último, un restaurante en Elche busca pues, a una cocinera que pues, cocine de forma casera y tradicional y dejan el siguiente fijo, el 96-666-1123. Si ustedes están interesados en alguna de las ofertas de trabajo que hemos leído, pues no se preocupen y no han tenido tiempo de apuntar el teléfono que les hemos dicho, no se preocupen porque con tan solo cliquear en nuestra web teleelch.es en la pestaña de servicios, se despliega y sobre empleo, aparecen todos los números de teléfono y todas las ofertas que les hemos contado en este momento, cuando quedan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. 101.4 Teleelch Radio Marca. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Elche. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada.

para debatir y aprobar los presupuestos municipales de 2022, un documento que es la hoja de ruta del equipo de gobierno importantísimo. Estaremos pendientes, por tanto, de ese debate presupuestario, pero mientras tanto, pues les acercaremos otras entrevistas porque mañana jueves tenemos el Fogón Ilicitado. Nosotros ya les dejamos con las noticias y con la canción de Miriam Rodríguez, Todo lo que quiero eres tú. Lo cierto es que todo lo que queremos aquí eres tú, la audiencia. Hasta mañana.